Estás escuchando Radio Vox 102.9. Esta es tu onda. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Viernes, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Vox FM. Se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. Pará, porque estamos a cuatro manos, cuatro piernas. Aló, aló. Sí, un, dos, tres. ¿Qué tal? Bien, Jorge dice que tiene retorno de otra radio del destape. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No sé. Hola, George. George, ¿está ahí, George? Bueno, hola, sí. Hola, a ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, yo tengo retorno de... Tengo otro retorno. Los tengo a ustedes y tengo otro retorno de fondo. ¿Qué tipo de retorno? Seamos específicos. No sé, le están haciendo una entrevista a un tal David. ¿A un tal David? David. No, acá no hay nada, ¿eh? No. No sé, se estará filtrando por algún otro lado esto. A ver ahí. ¿Ahora? No, ahí sí desaparece. Ahí desapareció, sí. ¿Desapareció? Sí. Desapareció David. Desapareció, sí. Le metieron un tiro a David, parece. ¿Qué David era? Sí. Sí, es David. No, este es. Es más mesa este. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo andan? Bueno, bien, puede ser, todo puede bien. Ser que no haya un programa que se pueda empezar bien, es una cosa de loco, ¿eh? Me parece que voy a empezar a faltar más seguido. El viernes pasado empezamos. Bien, se escucha. A otro más que me sacudió para que tenga el pasado viernes. eso, que gracias por todos los saludos. Acá les traje el pelado para que lo disfruten. Sí. Ahora se lo voy a poner ahí arriba de la mesa. Yo te defendí. ¿Eh? No, no se estaría notando. Sí, la verdad que para nada, no. Sí, que no. Sí, yo fui el primero que. Se han hecho una panzada contra mi persona, pero bueno. Nada que ver. En absoluto. Sí. Bueno, perfecto. Las malas lenguas. ¿Salió? Sí, acá el que quiere ser comentarista deportivo, que estaba bastante tildado. Sí, también me sacudió, ¿eh? Bueno, ha llegado. Sí, y tuvo el amigo Hernán Carlos también. Ah, ¿estuvo? Sí, sí. Ah, pensé que no había venido. ¿Cómo que no? Ah, no, escuché capaz que la parte que yo escuché no. Tuvo, no tuvo lo había con, escuchado, tuvo él. Con su sucesión. Sucesión. Estuvo perfecto el programa de la semana pasada. ¿Estuvo perfecto? Bueno, si quieres me voy. A lo último, mi garganta ya no dio más. No, estaba. Casi muero en mi salsa. Bastante complicado estaba, Colman, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Son días que puede suceder, ¿no? Sí, pero no, ya está. Salió todo bien, todo lindo. Bueno, vos estuviste mejor que nosotros porque estuviste asado. Sí, estuve lastrando un poquito. No mucho, normal. Ya no como otras veces que me pegaba a tracones cuando ajá, venía de arriba, le entraba como lima nueva. Ahora no, no, tranqui, tranqui. Serán los años, yo qué sé, que uno está más grande. Acá me están lustrando. Sí, también todo. Puede ser. El zorro está on fire, está lustrando. ¿Está lustrando con la franela? Por todo lado. Mirá que yo a esta le saqué lustre ya, ¿eh? Ya está media maqueteada. Pero sí, bueno, este. ¿Qué tal? Bueno, este, bienvenido nuevamente. Gracias, a este programa. Gracias. Get it back. ¿Qué cosa? Get it back. Sí, también. Sí, también. Sí. Eso. Bueno, ¿te agarró la lluvia hoy? Sí, la verdad que un día bastante complicado para andar laburando en la calle. En la calle, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya, la verdad que no me lo esperaba, Mañana, habían... Para mañana dice que se viene, sí, peor mañana que sí, hoy. Mañana todo sí. El día. Hoy decía, había una posibilidad de un 30%, pero dije, bueno, no va a llover nada. Cuando yo salí llegando al laburo estaba medio entre nublado, pero tranqui. Y después empezó a poner todo negro, una cosa de loco. De algunos lados cayó granizo. Sí, sí, sí, es verdad. Jorge, a vos no te agarró, vos estabas laburando. Sí, qué calor que hace dentro, estoy muriendo. No, pero de repente sí, se puso todo negro, pero así, de un minuto para otro. Sí, sí. Sí. De un minuto para otro, sí, bueno. Sí, en serio, verdad. Se vino... Sí. Se vino con aunque todo. No, sí, pero no hubo mucha lluvia por esta zona. Pero sí. Me parece que fue más la amenaza que la lluvia. Es probable. Sí. Sí, es verdad, pero, es verdad. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos a ver qué es lo que pasa mañana. Bueno. Hay que. Es como todo, minuto sí, a minuto. ¿Mm? Igual habían dicho acá, yo tengo acá el recorte, que se anuncian lluvias intensas y tormentas, sí, para los días previos a la primavera, como hoy y bueno, y mañana. Sí. Un informe de expertos en meteorología sostiene que tras una primera quincena seca habría inestabilidad. Bueno, y sí, la primavera es así. Es así, primera, ¿no? primera quincena seca. Yo desde hace como 3 o 4 años que estoy seco. Sí, yo también. No de vientre. Bueno, de bolsillo sí. De bolsillo. Hace rato que estamos no, secos. No. Sí, no estaba hablando de vientre tampoco. De bolsillo. De billetera. Sí. Perdón, ¿qué estás haciendo, Tritis? No sé qué hace este pibe. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás poniendo en bola acá en la radio? No, al revés. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Se escucha? Bien, sí, se escucha. No, yo no me escucho. ¿Qué estás haciendo? No, estaba bien en short y me estoy poniendo un pantalón. Ah, ¿vino en short? No, yo no lo vi en short. Disculpa. Sí, no. Claro. Y bueno. No, porque hacía calor, había humedad. Y sí, de repente salía, hacía frío. Bueno, me la banqué ahora en remera y short, pero allá hace frío. Afuera está fresco. Sí, no, está frío, está fresquito. Está fresquito, sí, es verdad. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Dónde vienes? ¿Sin me enganchar? Ah, estamos acá terminando un programita. Ah, bueno. Sí. Del gimnasio viene este muchacho, ¿de dónde viene? Viene de la facultad. De dar mal un parcial, seguramente. Ah, bueno. Sí. ¿De dar mal un parcial? Sí. ¡Y ya ve! Ya sabe bueno, lo que le espera. ¡Hijo de puta! De acá a fin de año, si no aprueba las materias, ya sabe su camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, después te digo. después te digo. Bueno, ¿dónde va a ir a vivir? ¿Abajo del Porredón? Debajo del viaducto. ¿Abajo del Porredón? Bueno. prohíben usar, esto es nuevo, prohíben usar, no nuevo, pero bien, usar el celular en las escuelas primarias bonaerenses. ¿Prohíben? En las bonaerenses. Ajá. Sí. En Cava y en las privadas, porque dijimos de la mija, ya hace rato que no se puede usar. No puede usar el perfecto celular. No, está bien, siempre por lo, más que los digan se la pasan boludeando con el celular. Por más que digan que sea de integrativo, de estudio, lo que sea. No. No se puede usar el celular. Perfecto, me parece muy bien. Y el que lo agarran. Me llamadito de atención o... ¿Solamente primaria? Sí, primaria. Bueno, porque la secundaria sí, le dan para que tengan, ¿eh? Sí. Sí. Sí, igual, ¿cómo es? Están en contra, ¿Quién está en contra? Y los que lleva... Los padres. El gobernador. No sé si los padres, el gobernador, ¿viste? El ministro de Educación de acá de la provincia. En el recreo lo pueden usar. Se supone que sí. Claro, porque si no sé, tiene que llamar a casa por alguna urgencia o lo clases, que sea. Bueno, durante dentro del aula me parece perfecto, como tiene que ser. Y no, igual. Es difícil, ¿no? Igual si tendría que usarlo de algo de emergencia, sí, y tiene que llamar al colegio a los padres. Sí. A mí nunca me llamó mi hija, me llamaron de las autoridades del colegio si pasaba algo. Claro. Espere, no, espere, no. A ver. Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Ahora sí se escucha. Perfecto. No, pero lo que había leído era dentro del aula y obviamente en el horario donde se está dando una materia o lo que sea, porque es para que no pierdan el seguimiento de lo que da la maestra. De la clase, claro. Claro, o sea, yo supongo que después sí, no es que los van a tener encerrados 4 horas todo el tiempo sin celular. No, pero sí, obviamente, en el caso que haya una emergencia, que se tiene que avisar a los padres. Lo puede usar. Los directivos tienen que avisar sobre algo. Claro. Porque si no, los hijos pueden decir cualquier cosa Y lo vienen a buscar. Y nada que ver. Claro. Bueno, gracias por escucharme. No, por favor. Gracias por el aporte. Otro que no sabemos si vino el viernes pasado, no me acuerdo. Creo que dio por cuenta gota. Su participación. No, pero la remó. Mandaba mal el celu. No se queje ahora con el celu. La remó. Sí. Bien. Tiene que comprar un celu nuevo, Colman. Sí, claro. Un iPhone quiero. Sí, un iPhone. Un iPhone. Por eso, si da bien las materias, seguirá estudiando. Sí. Y si no, seguirá estudiando. Y trabajando. Como si yo lo hice, puede hacer cualquiera. Claro. Como siga estudiando así, el iPhone 19 va. Claro. O 19 Exacto. patadas en el ahí. Bueno, aumentaron un 9% las multas de tránsito en la ciudad. Bueno, que lo aumenta, ¿no? Y estacionar mal ya cuesta casi 80.000 pesos. ¿Estacionar mal o mal estacionado? En lugar prohibido, digamos. Bueno, si estás en lugar prohibido, porque estás estacionando una mal. Una cosa que te estaciones mal, no sé, en una ochava, en una boca calle. Sí. Y otra que estaciones a mitad de cuadra en un cordón que esté marcado de amarillo, cosa que no se puede estacionar, es otro tema. Pero bueno. Acá dice, por ejemplo, hay varios ítems, ¿no? Pero, por ejemplo, construir carriles exclusivos del Metrobús, 120.000 pesos. Está bien, sí, porque hay varios que se cuelan y se mandan apurado por el carril del Metrobús. Mal estacionamiento, 80.000 pesos, que es igual que no respetar la senda peatonal. Perfecto. O sea, están igual. Mal estacionado es eso. Sí. O donde está prohibido o donde no corresponde. Está bien, me parece muy bien. ¿Dónde está la línea amarilla? Sí. Claro. Sería un quilombo. Conducir, manejar. Doble. Sí, Jorge. Doble fila. Doble. Es que, a ver, creo que sería igual que mal estacionado, me parece. No creo. Pero lo de doble es fila, te digo que en las puertas del colegio. Sí, paran todos. Eso es estar mal estacionado. Doble y triple fila. En el horario del colegio, triple fila también. Es una cosa de loco. Yo lo he visto. Y alguna vez también lo he hecho, pero bueno, obviamente no corresponde. Pero, ¿Qué hizo? No hacen nada, estacionan en doble fila porque vos llegás, te estacionan todos en la cuadra, tenés que hacer doble fila, tenés que pegar a los chicos. Sí. Y en ese momento, ahora no pasa tanto la grúa, pero antes pasaba más la grúa, tenías que andar con dando un ojo vuelta, mirando que salía la niña y el otro del auto. Con el otro ojo mirando que no pase la grúa y que esté haciendo el tu. Y sí. Excelente. No, una vez que te engancha, listo. En las puertas de los colegios, los primeros que estacionan mal son precisamente los micros escolares. El micro escolar, por lo general, estaciona en doble fila. Sí. Claro. Bueno. Sí, bueno. Entonces, después los padres que van a buscar a los hijos con los coches, estacionan al lado del micro escolar. Sí. Entonces, ya ahí tenés la triple fila. Y cuanto más ancha es la calle, más la obstruyen. Claro. Qué bárbaro, es increíble. Rivadavia, el colegio San Cirano, en Rivadavia y Emilio Mitre. Sí. En hora de colegio no se puede pasar por ahí. No. Estacionan en doble, triple y cuádruple fila. Pero en todos lados, Jorge, en todos los colegios pasa eso, ¿eh? Yo quedando mucho por la calle, hoy casi le revoleo el espejo a uno. Ah, sí. Y sí, porque tenía un árbol de la mano izquierda que salía bastante la rama, un camión con altura prominente. Sí. O rompo toda la parte de arriba del camión o le vuelo el espejo. Sí. Le pasé, no sé, 5 centímetros. Te digo. Bueno, optaste por el mal más pequeño, que era romper el espejo. Y bueno, no voy a romper todo el camión. Sí, no. Claro, después me toca hacer cargo yo. No, pero ahí es culpa de las ramas de la municipalidad. No, culpa de lo que estaciona en doble fila, de la municipalidad. ¿Y las ramas? ¿Eh? ¿Y las ramas? Y la rama también, habría que cortarla, pero bueno. Ay, bueno. Pero, o sea, la calle era ancha. Si vos tenés una fila de autos estacionados y otra de doble fila, ya te la achican bastante la calle. Claro. Se complica. Bueno. Y bueno. Y después un par más como para tener al tanto, violar la luz roja va entre 240 mil pesos al millón de pesos. ¿Al millón? Sí. Oh. Bueno. Y conducir manejando, o sea, conducir, ¿cómo?, estando con el celular, 160 mil pesos. Y después, bueno, tenés varios más ítems, así que bueno, esperemos que no pase nada raro para los que estén manejando, porque te agarran las cámaras, que ahora cada vez hay más. Sí. Y bueno. Y después, esto es nuevo, yo la verdad que no lo sabía. Advierten por el impacto en la salud del ruido de los escapes, de las motos o de autos. Recién descubrió el que hace mal. Y después están los otros que tiran, claro, que parece que están tirando tiro, lo de las motos. Bueno, más o menos esto, lo que están haciendo. Sí, eso. Claro. Bueno, hay autos también lo hacen. Claro, yo me acuerdo cuando era chico en la bicicleta le ponía las bombitas de las bombuchas. La bombucha, claro, para que haga. Sí. Hacía tu. Pero el ruido que hacen las motos, sí, o los motores de las motos, es inversamente proporcional al cerebro del conductor. Muy bien, un aplauso para don George. Y sí. Tiene razón. O sea, cuanto más ruido hace la moto, sí, más chico es el cerebro del conductor. Sí. Exacto, perfecto. Tiene razón. Yo por eso no tengo moto. Bueno. Un cerebro enorme. Además algo que también observé, las motos que más ruido hacen son las que más despacio andan. Claro. Las más chiquitas, la de menor cilindrada. Sí, qué sé yo. Sí. Bueno. Uno a veces escucha una moto que dice, este viene a 200 kilómetros por hora, y no, y tarda 5 minutos en pasar toda la cuadra. Y sí, es verdad. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así, yo qué sé. Y después están los otros que pasan con el audio de parece que tienen metido un boliche adentro del auto. No sé cómo no se le rompen los vidrios, porque pasan por la esquina y a vos te tiembla toda la casa, toda la ventana. Y a los tipos no se le rompen los vidrios, ¿cómo se entiende? Bueno, yo qué sé. Es la juventud de ahora. En nuestra época era todo muy diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Se fue Colma, desaparecieron todos acá. Se fue, se escucha. Se tomaron el palo. ¿Lo dejaron solo? Sí, no sé. ¿Qué pasó? Están esperando un invitado que está a punto de llegar. Que lo vamos a tener ahora en instantes. Acá estoy. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, uno cuando es productor, conductor. Y no se puede todo. Musicalizador, no, telefonista. Buenas noches, comandante. Portero. Chico el pelado. Portero. Así que bueno, uno hace lo que puede. Se va a hacer. Se hace de todo. Así que bueno, pocos municipios los controlan. Especialistas hablan del daño en los oídos, del deterioro cognitivo y hasta de mayor riesgo cardiovascular. Sí. Así que bueno, trae todo eso y bueno, esperemos que controlen. Es verdad. No lo van a hacer. No, ¿qué van a controlar? Olvídate. Acá es el país del viva la pepa. Bueno, pero en Cava yo he visto que hay grúas que exclusivamente paran las motos. Está bien, no tienen los papeles, pero más que nada por los papeles. Sí, por los papeles. No por los ruidos. Motos sí levantan mucho. Sí. Bueno, por el tema de los papeles hay muchas motos truchadas. Sí. Así que bueno, está bien, me parece perfecto. En Capital, según qué zona, ¿eh? Sí, según la zona. Vengan a Comuna 8. No, olvidate. Comuna 8. Hay zonas y zonas. Igual. Sí. Es así. Ya no sé ni lo que es una grúa por esta zona. Qué bárbaro. Bueno, acá no sé si fue en la Comuna 8, ¿no? Porque no, esta la vi último momento y pero la traje para contar. Sí. Cayó una banda de falsos bomberos. La banda de falsos bomberos. Que durante años estafó a vecinos con colectas. Sí. Bueno. Y sí, por acá es por la Comuna 8. Bueno, después. ¿Sí? Eneva Perón y General Paz creo que estaban. Eneva Perón y Piedrabuena estaban por ahí. Pero sí, esta zona. Tenés razón. Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano. ¿Andaban ahí casa por casa pidiendo colaboración? Sí, o las esquinas. En las esquinas que te quieren vender los casquitos. Claro. Sí. Y de repente cascaban. Sí, también te cascan, sí. Bueno, estafó a vecinos con colectas, tenían tres cuarteles truchos. Bueno. En el que hacían, viste, así toda la chimenguenchada. ¿Tenían autobomba también? Sí. Más. Sí. En los allanamientos se encontraron allá, mis oídos encontraron remedios que se vendían bajo receta e incluso había varios que estaban vencidos. Eran bomberos y farmacéuticos a la vez. No, y lo peor es que iban a los incendios, sí, se sacaban fotos y se iban. Dejaban que se prenda todo fuego. Eran lo, parecían Moe, Larry y Corley en un capítulo de Los Claro, Tres Chiflados. Chiflado, sí. Pero, o parecía ver los bomberos que la tenía, sí, más larga. Más o menos, excelente. Se pisaban la manguera uno con el otro. Claro, sí, más o menos. Pero claro, bueno. Sí, sí, claro, ahora que vi la noticia que dijo Jorge, sí, era por ese lado. Mirá vos, mirá vos. Bueno, sí que bueno, qué sé yo, viste, échale, échale la trampa. Viste, y vos ves, eso, los vos ves los bomberos, voluntarios. Claro, claro. Decís, bueno, sí, colaboro, un billete, le pagás, compras algo, un sticker. Bueno, pero ahora también dicen que están los basureros, trucho. Viste que pasan haciendo... A fin de año. Claro, a fin de año, pero están pasando en cualquier momento, vendiendo bolsitas de residuos. Sí, pero esto ya cerró. Son truchos, ¿eh? Claro, pero a ver, hace 50, literalmente hace 50 años que pasaban, sí, a fin de año, que pasaba que te dejaban una tarjetita. Claro. Sí, vos le tenías que dar una colaboración. No, ahora te ponen precio, no es colaboración. Claro, bueno, no, pero estoy diciendo de que lo que sucedía hace 50 años, siempre pasaba, y bueno, estaba el trucho, que pasaba también con la misma tarjetita. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no sabía quién era quién. Claro. Claro, no era a voluntad. Era. No. Esto era. Por eso, hace 50 años era. Te dejaban la tarjetita y vos le dabas lo que querías, era voluntad. Claro, voluntario, sí. Ahora no, bueno, ahora pasan diferente. Ahora es diferente, ¿no? Que te venden las bolsas de consorcio. Sí. 3 por 1000, qué sé yo. Te venden las bolsas. Bueno. Pero esto siempre existió del bombero voluntario trucho, del recolector de residuos trucho. Es verdad, uh-huh. es cierto. Entonces, sí. Siempre hay algo medio raro ahí en el medio, ¿no? Bueno. Los que eran verdad eran los que te vendían las enciclopedias cuando éramos chicos. Vendían las enciclopedias. Sí, que te dejaban una bolsa, sí, por una semana y después venían. Ah, sí, sí, sí. Y los sifones. Claro. También venía un. También es verdad, es cierto. Sodero X. No, ahora no se le puede abrir la puerta a nadie. No, en absoluto. No, para nada, por favor. Señora, no, señor, tenga cuidado. Sí, señora, señor y señores. Y señores. ¿Vieron un chico en penitencia la obra que perturba a vecinos de Palermo? ¿Cómo? Hay un maniquí. Que parece un nene, acá lo estoy mostrando. ¿Un maniquí? Es un maniquí, sí, que está como castigado. Sí. Pero es un maniquí, o sea, el que no sabía, mirá, como muchos incrédulos. ¿Quién? Jorge, está. ¿Qué está vos? ¿Está algo raro? ¿Está haciendo chimenganchada? Estoy acá escuchando atentamente lo que está diciendo Colman. Unos ruidos, sí, raros. Me interrumpe. Disculpe, Colman. 5 años de radio, porro. Es el artista callejero VIH, sí, e impacta por el realismo. La gente le pregunta qué le pasa y hasta fue la policía. No, bueno. Claro, porque lo ves así, pero, y la verdad que es bastante realista. Sí. En Colegiales lo habían tirado a un container, al muñeco. Ah, bueno. O sea, no fue mucha realidad. Claro. Así que va a estar por unos días, así como una exposición, y bueno, sí, después lo va a levantar. Uh-huh. Y tenemos, sí, dos últimas. El que cumplió años fue el Papa. León 14. León 14. Ah. Que cumplió 70 años. Sí. Es el papa más joven desde Juan Pablo II. ¿70? 70. Bueno, va a tener para rato, ¿no? Esperemos. Y no sé, no cantemos victoria. Sí. Bueno, por la duda, ¿no? Y bueno, como habíamos hablado en el grupo de producción, sí, hay varios óbitos esta semana. Sí, hay la sección óbito al instante. Sí. A saber. A ver. El primero. Sí. Robert Redford, exacto. Uh-huh. Leyenda de Hollywood que impulsó el cine independiente, entre otras cosas. Hay, claro, dos películas icónicas que lo han marcado dentro de tantas que él actuó. Sí. En Todos los hombres del presidente, en la que ¿qué pasó? Que me miras con esa cara. No. Estoy buscando algo, disculpe. No, pues me mira con cara como diciendo, ¿qué, de no, qué estoy buscando algo, Coman, discúlpeme. Que trabajó junto a Dustin Hoffman. Sí. Haciendo lo del caso Watergate. El Watergate, sí, claro, obviamente. La presidencia de Nixon. Sí. Se hacían de los periodistas. Exacto. Que investigaban ese caso. Y después otra, la que ¿Cómo era? Se me fue la con Demi Moore y... Bueno, yo muy cinéfilo no soy. No, pero esa que le pagaba $1,000,000, ¿verdad? Se me fue el... ¿No era Robert? La... ¿Atracción no, fatal? No. Me parece que no, ¿eh? ¿Cómo era? ¿Atracción fatal? No. Sí, Propuesta Indecente. Esa. ¿No era Robert Redford? Sí. Sí, puede ser. No, puede ser, no. Era Robert Redford. Después lo vamos a preguntar a... No, no, no. Era Robert Redford, Woody Harrelson y Demi Moore. Bueno, perfecto. No más, para vos. ¡Pará! Excelente. Sí. Bueno, eso por un lado. Después tenemos a Jaco Monti. Hoy estaba haciendo, tratando de hacer memoria. No me acordaba de alguna canción de Jaco Monti. ¿Cuál es? Era medio rumor. No, no me acordé. Digo, empecé a buscar. Jorge, claro. ¿Vos sabés alguna de Jaco Monti? A ver, acá tengo. No, pero entre folclore y romántico. ¿No? Era este es Jaco música Monti, romántica con el folclore cuyano. A ver, vamos a escuchar. Claro. No. Sí. A ver. ¿Qué tienen? No. Por favor. ¿Qué época de los monjes? Respeto al artista, por favor. Claro. Una tijera. Se juntó con Aldo Monjes, es de la época de él. Ah, de la misma época, ¿eh? Aldo Monjes también se fue para arriba, ¿no? Por eso, sí, hace poquito. Sí. Por eso, sí, se juntó. Se juntó con Aldo. Se juntaron, claro. Van a ser dúo. Están todos esperando a Mirta. Che, es un temazo ese. No, este es conocido, este es clásico. Es una versión de Jaco Monti, escuche. A ver. Che, recordemos que es un programa de rock este, ¿no? Sí, sí. Ah, bien. Espera. Tengo una gana de llorar. ¿Cuál es la parte conocida? ¿No conoces este tema? ¿No conoces este tema? Por favor, Cosma. La nave lo olvido. Claro. Espera un poco. Para un poquito. Ah, bueno, pero poner la parte de Cosma. Bueno, te escuché. Está para ahogarse en las aguas de la bañera. Sí, también. Leonardo Fabio cantaba esta canción. Bueno, sí. No, Leonardo Fabio no, creo que no, ¿No? No, había otro. La nave del olvido, ¿no es? Sí, la nave del olvido. Hoy me voy a cantar. No, ese es otro tema. La nave del olvido, ¿no es eso? No. Pero, y no es el mismo ritmo, pa. Escuchá el ritmo. Todo. Espera un poco. No. Un poquito. Claro. Excelente. MG, prepárate que hoy. Demasiado. Bueno. En los 90, sin pena ni gloria, pasó el hijo, Facundo Monti. Ah, que mira. También hizo un par de grabaciones. Bueno, como en su momento el hijo de Leonardo Fabio, que era Leonardo Yuri. Ah, Leonardo Yuri, claro. Me acuerdo. Sí. Uh-huh. ¿Cómo está? Bueno, y como el hijo de Vicentico también. ¿Ah? ¿Cómo se llama el hijo de Vicentico? Florian. Florian, sí. ¿Florian? Sí. No, Florian es el de Flavio. Sí, me parece es el de Flavio. Ahora me quedó la duda. Si me ponen esos nombres raros. No claro. Lo metamos en cosas que no sabemos. No, parece que es Florian, el de Vicentico. Florian, sí. Sí, Florian. Que tiene el apellido original de, claro. De él, Fernández Capello. Fernández Capello. Sí. Exacto. Fernández bueno. Capello. Hay otro. Fernández Capello, ex compañero mío de la secundaria. ¿Vicentico? Sí, en serio. No es compañero. Estaba dos años más adelante. Ah, mirá vos, qué tú, claro. Ya un día voy a contar la historia. Bueno, cuando quiera, Perfecto. Sí, no, ahora no hay tiempo, pero bueno. Sí. Un día la vamos a contar. Bueno, bárbaro. Bueno, otro óbito. Otro más. Sí, el hechicero de los sonidos. Hermeto Pascual. Hermeto Pascual, excelente. ¿Quién es? Un brasilero, virtuoso de varios instrumentos, como yo, más o menos. Claro. Y bueno, tenía 89 años. Bueno, no pongas ninguno de Hermeto Pascual porque vamos todo al horno. ¿Qué instrumento toca vos? Este. el órgano. Después, de deporte. Murió el redactor Walter Saavedra. Sí, Walter Saavedra, exacto. Tenía 68 años. ¿Qué le pasó? ¿Se sabe? Y se murió. ¿En serio? No dice acá. ¿Qué sé yo? Y yo qué sé, usted es el periodista, tiene que saber. Bueno, pero algunas cosas no te dicen que por qué fallecen. De un paro cardíaco. Y lo más factible. Sí. Sí. Y después, hoy todas las muertes son súbitas. Claro. Y después un jugador de fútbol murió de 41 años minutos después de haber hecho un gol. Pero no desconocido. ¿División inferior o...? 41 años. Yo no lo escuché. Menos mal que lo dije. Vamos a ver. Mira cómo bailo. Inferiores del senior estaba jugando. El senior, sí, el inferior era el senior. Sí, claro. Claro, sí. Exacto. Bueno, y no sigamos más porque. Vamos. Los más chicos de los grandes. Que Roberto es disléxico, pensé que tenía 14. Claro. 14 escuchó, no escuchó 41. Ahí está. Claro. Bueno, vamos a ver. Dele nomás. Señoras y señores, cuando pasan 31 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 216 de esta historieta que hemos dado en Llamare. Que sea rock. Muy buenas noches para todos. Thank you. Si tenemos rock, todo lo demás no importa. Estás escuchando Que Sea Rock 2025. Yeah. vamos con Flema, que toca en Porterix. Yo ando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de Que Sea Rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, sí. ¿Cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo me gustaría verlos. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. En verdad, si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Loco un poco nada más, casi pareces normal. En un mundo patas para arriba, escuchás Que Sea Rock. Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Cuando escuches esta canción. La música es la banda sonora de nuestra vida. Le he pedido tanto a Dios. No la dejes a un lado, siempre te acompañará. Que al final oyó mi voz. No me digas nada. En lo bueno y en lo malo. La vida es corta, cuando ser feliz. Susurrando al oído. Es lo que importa recordarlo. Que Sea Rock. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Melodía para tu alma. Abre tu alma. El amor. Un día cualquiera. Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol. Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Epa. Aquí estamos, sí, sí. No se notaba que estaba. Cambié de micrófono, por eso. Ay, Dios. Bueno, hemos vuelto del primer bloque. Don Coleman, ¿qué escuchamos? Los dos primeros temas, Crossroads de Slash y Gilby Clark. No, sí, Gary Clark. Gary Clark Jr. Jr. Y después vino Gilby Clark. Sí. Que es el más chico de los Clark. Es el más chico de los Clark. Bien, excelente. Nada que ver. Solo el apellido. Coincidencia. Cure Me or Kill Me. Curame o matame. Exacto, exactamente. Y bueno, y estamos con 17-9. Acá estamos bien, yo estoy acalorado. Sí, está lindo, ahora parece que está haciendo efecto un poco el aire, porque hacía mucho calor acá. Igual a vos te gusta ese porque te sopla la nuca. Me sopla la nuca, como bien, siempre, bien, exacto. Pero no cálido. Muy bien. Estamos escuchando de fondo, Don Coleman, la nueva versión de Calavera de La Mancha de Rolando, Sí. De original del disco Viaje, que está cumpliendo nada más ni nada menos que 20 años. Sí. ¿Cómo pasó el tiempo? Yo no lo puedo creer. Éramos tan jóvenes. Y lo tenemos acá de invitado, aquí presente en el estudio, que le vamos a dar un aplauso grande al señor baterista de la banda, sí. El señor Facundo Piñeiro. Muy bien. Facu, querido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Un orgullo, un gusto de tenerte acá, ¿eh? Bueno. Hemos charlado varias veces por teléfono, pero sí. Bueno, hoy se dio. Lo cumplí, vine. Cumpliste, ¿verdad? El tipo de palabra. Tipo de palabra, lo comprometimos el año pasado, estamos hablando fuera del aire. Cuatro entrevistas, una vez por año. Una por año, fija. Una por año, así que bueno, grande, te agradecemos entonces que estés acá. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Y que hayas cumplido tu palabra, porque si no te íbamos a defenestrar por las redes. gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vamos a hablar, tenemos para hablar, para charlar. Sí, ahí, pero. Antes de escuchar los que se quieren sumar al Instagram, tenemos en vivo, Instagram en vivo. Sí, así que es. @ Que Sea Rock Radio. Así es. Ahí los pueden ver en vivo, ahí vivo de Que Sea Rock, así que estamos aquí con Facu. Para charlar un poquito. Y si alguien quiere hacer una pregunta, está. Obviamente, está tenemos el WhatsApp de la emisora 11-6470-47. Así que el que quiera participar, bienvenido sea. Bien ahí. Bueno, ¿cómo anda la Mancha de Rolando? Bien, por suerte, con mucho laburo. Estábamos hablando recién un poquito fuera del aire, ¿no? Sí, así es. Estamos tocando bastante, por suerte. Ahora se viene Maquena. Exacto. El 26, así que los invitamos a todos. Dale, a todos invitados. ¿Qué cae el 26? ¿26 de? De este mes. De este mes, ahora septiembre. Es. El día, mira, la verdad no me acuerdo. Es sábado. ¿No? Sí, mirá, puede ser sábado. Lo chequeamos. Hoy 19 más 7, 23. No, viernes. Ah, viernes, el viernes próximo. Viernes sí, próximo. Sí. Lo estaba claro. Chequeando en vivo. Cae el viernes, tocamos sí. Con una banda amiga, que son los Rey Garufa. Rey Garufa. Que son tributo a los Redondos. Claro, sí. Claro. La rompen los pibes. Sí, sí, sí, lo he escuchado por ahí. Sí, sí. Ya tocamos con ellos. Tocamos bueno. En una fecha pasada en Zárate. Sí. Que estuvo buenísima también. Ahí en un gimnasio, en la cancha de básquet, sí. que es en el nivel mundial, supuestamente, nos habían comentado. Pero, hermoso el lugar, hermoso el estadio, y los pibes, bueno, tocaron con nosotros, la rompieron, estuvo buenísimo, y así bueno. Que repetimos ahí en Maquena. Bueno, bien, buenísimo, sí, sí. Buenísimo. Va a estar bárbaro. Sí, está bueno, Garufa parecía la de... Rey Garufa, no, esa... Ah, pero era justamente de esa banda, claro, Rey Garufa. Era. Claro, Garufa, pucha, que son divertidos, y así razón. Venía. Es pero, verdad, es cierto, es cierto. Pero bueno, bien. Y bueno, lo personal, más allá de lo. Ya nos habías contado una vez que vos sí. Tenés un emprendimiento, un proyecto, un trabajo. Contanos, porque el público se renueva. Claro, muy aparte bien. De la banda, exacto. Sí. Sí, mira, yo tengo una banda también. Sí. Que ahora está media desarmada por un tema de que quedamos pocos, sí, ¿no? Sí. Por mi laburo también con la banda, con claro. La mancha. Claro. Y después el otro muchacho también fue padre, Santi. Sí. Y bueno, se hizo que un poquito nos vayamos separando, pero estábamos haciendo, viste, canciones. Generalmente nos juntábamos entre los dos y producíamos todos nosotros. Bien. Grabamos en un estudio que tengo en casa. Sí. Y nada, estábamos con esa, viste. Después yo también grabando canciones para otros artistas. Sí. Así. Como baterías online, ¿viste? Ah, le hacía las baterías, claro. Viste, te mandan el track, mirá, digamos, bueno. Sin batería, sí. Y vos le agregás la bata. La bata, claro. Exacto, bueno. Dependiendo de lo que te pida el productor, sí, y todo sí, eso. Sí. Así que con esa también, bueno, aparte bien. De la mancha, ¿no? Sí, obviamente. No, seguro. Igual imagino, bueno, más ahora que nos contabas fuera del aire que hay muchas fechas. Sí, gracias a Dios. Este, de acá a fin de año. Sí, sí. ¿Y te da el tiempo para hacer todo esto? Sí, sí, sí. Porque me imagino que una banda con la trayectoria que tiene La Mancha. Los años que tiene La Mancha hay que estarle encima también. Sí, sí, y requiere sí. Mucho laburo. Claro. Nosotros nunca frenamos, o sea, siempre estamos haciendo algo. Si no estamos tocando, sí. Nos juntamos a grabar baterías de canciones nuevas. Claro. O nos juntamos a grabar guitarras, bajos, teclados. Buenísimo. Siempre hay cosas hay que laburo, hacer. Claro, ¿viste? Claro. Sí, bueno, sí, bien. Por suerte sí. Siempre bien. Estamos ocupados. Bueno, si no es tocando, es produciendo y haciendo temas nuevos. Y sí, está bueno, bien. Hablábamos fuera del aire que bueno, hoy justo no ensayaron, pero la semana que viene le van a empezar a así meter es. para el show del viernes que viene. Así ¿los es. Temas ya están diagramados que van a tocar? La lista, no, todavía no está cerrada. Uh-huh. La cerraremos, creo yo, que el jueves que viene. O sea, cerquita. Cerca. El día antes. Sí, sí, sí. Sí, sí, se define generalmente. ¿Pero por qué? ¿Por cuestiones y de que los tiempos que dan? ¿Tienen tiempo? No. ¿Las ganas de querer tocar? Bueno, sí, también hay una. O sea, depende del show. Claro. ¿No? Uh-huh. ¿Cuánto tiempo tengas de show? Se arma la lista en relación a eso. Obviamente hay temas que no pueden faltar. Claro. ¿No? Por supuesto. Sí, Arde la Ciudad, Chino, Cabrón, Carolina. Sí, sí, sí. Y varios más, ¿no? La Planta. Claro. Pero bueno, y después siempre hay algunos que vamos agregando. Claro, van variando un poquito, claro, van cambiando, claro. Exacto. O sea, los clásicos están ahí siempre. Siempre. Tiene siempre, que estar siempre. Porque también a la gente les gusta escucharlo, ¿no? Por claro, supuesto. Claro, y a nosotros claro, sí, tocarlo. Seguro. Hay seguro, temas seguro. Que no escuchan hace rato, entonces cuando lo escuchas en vivo, decís, mirá, esto hace cuánto. No lo escucho. Tal cual. Está bueno eso. Bueno, buenísimo. Y los chicos, de... ¿A qué hora empezaría el show? Mira, la verdad, sí. Si te digo te miento. Acá tengo el afiche, dice. Mentime, no. 23 horas, dice el afiche, ¿eh? Viernes 26 de septiembre, 23 horas. Ahí va. Claro, 23 horas. Dice, no, bueno, cada vez veo menos, yo una cosa de loco. Sí, toma mis bifocales. Sí, los bueno, chicos capaz que obviamente de Rey Garufa tocaran antes. No sé. Creo que sí, que ellos arrancan y después terminamos nosotros. Claro. Pero viste que Maquena igual siempre sí. Es un lugar hermoso. Sí, lindo, hermoso. Claro. Siempre tiene bandas después que sigue, la noche continúa, viste, así que exacto. es un gran evento para ir, para asistir. Por bien. Los chicos de Rey Garufa, por La Mancha, después sí. Hay un montón de bandas más que siguen tocando. creo que también Maquena está festejando 19 años, que claro, cumplió ahora hace poquito. Sí. ¿Ya han tocado ahí? Sí, sí, ya tocamos, creo que dos, tres veces tocamos. Bien. Está buenísimo. Lindo está buenísimo. Lugar, ¿no? Lindo sí, el lugar es hermoso. Siempre hay gente, ¿viste? Claro, está, claro, claro. Digamos, en una ubicación. Sí, en Palermo. Claro. Exacto. ¿Viste? Eso está bueno. La gente va. Sí, ya de sí, por siempre. Sí. Tiene movida la noche ahí. Exactamente. Siempre, exactamente. Así que bueno, te vas sí, ahí. No solamente la noche, sino la gente que arrastra. Y la gente que sigue la mancha. La mancha tantos años. No, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, también, ¿viste? Siempre nosotros estuvimos tocando bastante en provincia de Buenos Aires, ¿viste? Sí. No sé, como te decía, Zárate. El otro día te comentaba que estuvimos en Martínez sí. también. Sí. Nada, ¿viste? Siempre tenés el que te sigue a todos lados. Claro, claro. Y después la gente que va viendo la agenda y. Que se va sumando. Claro. Exacto. Dice, este me queda más cerca, me voy acá, ¿viste? Es verdad, es cierto. Sí, no, así no, perfecto, perfecto, claro, claro. La diversidad. Exactamente. Sí, exactamente. Y bueno, están festejando los 20 años de este gran disco así de La Mancha. Para mí fue el disco bisagra este, ¿no? El que le dio el. Sí, yo el saltito ahí a, para arriba. Igual. Exacto, exacto. Y con un montón de clásicos. ¿Eh? Así es. Y han reversionado canciones nuevas de este disco. Así es. La verdad que el disco, como bien vos decís, claro. fue una bisagra. Es bisagra, sí, sí. En la banda, porque tiene. Está plagado de. El anterior a este era El Espíritu del Vino, ¿no? No, el que le sigue fue Espíritu. Ah, el que le sigue, claro. El que le sigue es Espíritu. Exacto. Pero este fue, viste, donde apareció Arde. Es verdad, es verdad, es verdad. Es cierto. Viste, nada. Por suerte lo regrabamos entero. Sí. Fuimos sacando ya algunas canciones. Por ejemplo, Calavera, con invitado de Manuel Moretti. Con Moretti, claro. Celares. Sí. Sí, sí. Salió también ¿Dónde vamos? Con Jorge Serrano. Claro, de los Decadentes. Sí, sí. Fenómeno. Y también Melodía Simple. Con Coti. Con Coti, ¿viste? Claro. Sí. Y bueno. Y quedan más por salir, que también vienen con artistas invitados. ¿Sacaron alguna más o están laburando en alguna o todavía ya no? Creo que el 1 de octubre sale Arde. Con un invitado, bien. Sorpresa. Sí, ahí no se puede decir, no se puede decir. Estar, pero no te vamos a decir. Nos vamos a invitar a que lo escuchen. Sí, exacto, sí, por supuesto. Yo recuerdo siempre Arde que está grabado ahí en el Teatro Roma de Avellaneda. Claro, el video original, sí. El original, sí, exactamente. Sí. Así es. ¿Cómo es? Y después de Maquena, que bueno, dijiste que tenía más. ¿Se está escuchando? Sí, ¿no? Sí, no. Ya está. Se me coló la tanda, perdón. ¿Qué viene? Mirá, acá estoy mirando porque si no, no me acuerdo. Por favor. Otra vez, no te voy a mentir. Vamos a ser sinceros. No, por ejemplo, tenemos Alberdi, San Miguel, La Rosa Santa Fe, Mar de Plata, Lehmann Santa Fe nuevamente. Córdoba, Tortuguitas, Olavarría, Mendoza. Ahí para tirar para arriba. Así que de acá a fin de año tenemos bien. Por suerte muchas fechas. Bien ahí. Bueno, bien. Ahí. Vamos bueno, a ir las vamos a ir anunciando sí, por redes, claro. Sí, obviamente obvio, llegado obvio. El momento, pero bueno, están ahí. Sí, como fue esta que la vimos. Exacto. Y que dijimos enseguida, llamemos al amigo Facu que infaltable, es la cábala de todos los años. Claro, todos claro. los años tiene que estar sí, la nota. Sí, muy sí, bien. No. ¿Y Facu, hay programado algún show especial para festejar en sí los 20 años de este disco o a medida que van tocando ya lo hicieron? Claro, en el Teatro Vorterix. Ah, en el Vorterix. Estuvimos claro, sí. tocando, no me acuerdo bien la fecha, pero hace unos meses atrás. Sí. Nada, espectacular. Fecha exclusiva a ustedes. Fecha exclusiva, un show largo. Bien. Un show largo. Creo que hicimos 30 temas. Oh, un montón. Sí, sí. Dos horitas y media, fácil. Sí, claro. Más o menos. Hubo un videíto ahí, medio emotivo en el medio, recordando el inicio de la banda, ¿viste? Claro, porque claro. La anécdota linda también, obviamente yo en ese momento no estaba, pero el disco se había presentado en el Vorterix. Ah, que no era Vorterix en su momento. Claro, era. Tenía otro nombre el teatro. Sí. No me acuerdo. El Teatro de Colegiales era. Creo que sí. El Teatro de Colegiales. Sí, totalmente. Bueno, ahí se había presentado el disco, ni bien salió. Entonces, los 20 años tenían claro, que ser ahí. Tenía que ser ahí. Más que nada ahora que estaba todo el disco grabado nuevamente, ¿no? Qué bueno. Sí. Bien. Sí. Porque que el miembro original es Manu. Manu, así es. Claro. El único. Desde el primero, sí. Sí. Claro, el primero. Sí, sí, así sí. es. Sí. Han pasado, yo recuerdo Franchi, que estaba sí. en la guitarra, el Tano estaba en la batería, también, ¿no? En la bata, bueno, yo tengo una anécdota cuando estábamos en la vieja emisora de Sarandí. Sí. Hemos ido con un grabador con cassette. Sí, a hacer bueno. una nota en la casa del Tano. Ah, sí. Cuando qué recién grande. Salía el segundo disco de La Mancha. Qué grande. No, estábamos ahí. Gran batero. Sí, era buen batero, era un buen batero. Sí, lo sigue siendo. Porque... No sé, yo no tuve más. Viví ahí por Avellaneda, pero no tuve más información. Sigue viviendo ahí, creo. Sí. Pero porque son todos de Sacando Bond, que son de acá de Quilmes. Sí, hoy estamos todos medio repartidos, pero el violero es de La Plata. Sí. Yo estoy en Bernal. Sí. El tecladista está en Avellaneda, sí. Y Manu está en El Cielito, viviendo, claro. En el Parque del Luar, digamos. El Parque del Luar, sí. Claro. Exacto. Que bueno, ahí pero... es donde ensayamos también. Claro. Y donde grabábamos todo. Claro, sí. Pero al principio eran de la Avellaneda, porque Manu lo había jugado 2x3. Claro, ahí sí. Por Sarandí. Ahí claro. Postea varias cosas, Manu, ahí del Cielito. Tiene muchos perros, ¿no? Sí. Tiene una jauría. Se ha hecho una cabaña ahí, no sé, bien. Sí. No, sí, está bueno que muestre lo que hace. Está lindo. Sí, es, viste, un estudio también mítico. Claro. Y obviamente el disco, de hecho, Viaje, fue regrabado ahí. Ah, regrabado ahí. Ahora lo grabamos enteramente ahí. Buenísimo. Mezclado por Álvaro Villagra. Sí. Álvaro sí lo mezcló, viste. Gran técnico, ¿no? Sí, terrible. No, número uno. Ha laburado con varios grosos. Con todos. Olvídate. La verdad, con todos. Y nada, obviamente es un placer no laburar con alguien que, obvio, que la tiene tan clara. ¿Qué te parece? No se le escapa una ahí. No. Aparte, exigente. Aparte lleno de historias también. Sí, obvio que sí. Un fenómeno. Nos contabas, bueno, antes de empezar la nota, que Robert te preguntó lo del Quilmes. Sí. Contalo, porque está bueno eso como anécdota y la verdad que... Sí, la verdad que sí. Fue una experiencia increíble, ¿no? Porque... eran varios escenarios, sí. Nosotros tocamos en uno que no, o en uno que no era de los principales, sí. Y la verdad que explotó. La gente misma del festival nos decía: che, esto no pasó en todo el festival. Qué ¿viste? Bárbaro, ¿no? Que haya tanta cantidad de gente. Que aparte eran poquitos de entrada. Claro, eran pocos, viste. Y bueno, nada, cuando se ve que van leyendo el cronograma, claro. Y por suerte la gente se acercó, viste, a compartir con nosotros. Fue realmente una fiesta. La gente prendía fuego, cantando todos los temas, saltando, ¿viste? La gente llegaba hasta la mitad del predio. Mirá desde vos. Donde estábamos. Sí, o sea, sí, posta sí. Una locura, ¿viste? Bien. Nada, hermoso. Y el Quilmes, obviamente un mega festival. Sí. Que todo está bien. Todo está bien. Está todo organizado de una forma espectacular, ¿no? Espectacular. Claro. Te cruzas con un montón de artistas también. Sí, eso está bueno también, ¿no? Mal. Porque... ¿Se cruzan en camarines? Sí, ¿cómo es eso? Sí, todos. Yo no sé, estuvimos con Tordó de la Mississippi, por ejemplo. Claro. Gran batero sí, también. Batero también. No, menos. Número uno. Con Catriel. Con Pitti de las Pastillas. Mirá. No me acuerdo ahora, pero... Ah, con Guaira Iglesias también. La con hija la hija del Tete, claro. Sí, que sí. Le está yendo muy bien también. Sí, está buenísimo sí, lo claro. Que hace. Bueno, los chicos de La Cargosa, que son la banda de, claro. De Guaira también, digamos. De Guaira, sí. No, con todos, ¿viste? No como buena no. Onda. Está muy bueno, lindo. ¿No? Eso que se llama que tiene... una hermandad, ¿no? Exacto, eso claro. Es lo que tiene lindo el festival, ¿viste? Seguro. Pero que te no cruza hay con todos. Que hemos escuchado también algunos, o visto en las redes, que algunos artistas como que no encajarían. ¿En qué sentido? Que no son del rock. Claro, como que lo van matizando, sí, ¿no? Un poco. Yo creo que eso, viste, fue cambiando a medida de que pasaron los años y sí. El tiempo. Veo que hoy los festivales son más plurales. No, yo no lo veo mal, pero te digo, viste, uno ve las redes todo y de que con algún otro sí. Comentario. Antes los viejos festivales de rock eran claro, puro rock, puro estaba rock. El Pepsi Music, bueno, el Quilmes de hace años, que claro. Estaba el Cosquín. Claro. Pero bueno, ahora el Cosquín, la grilla, vos ves la grilla del Cosquín hace sí. Dos o tres años y hay de todo. De tenés todo. Para elegir. Sí. Tal cual. Algunos criticaron, creo que fue lo del Quilmes por el tema de la Helio Valdés o algo así por el es estilo. Verdad. Sí, me acuerdo. Pero bueno, yo qué sé, hay que adaptarse. O sea, nadie te va a obligar a que vos vayas al escenario a escucharlo. Si no te gusta, no vas y listo. Mira, son 5 escenarios claro. Y están funcionando todo el tiempo. En los paralelo. Claro. Sí. Vos tenés la grilla y vas a donde querés. Exacto. ¿Viste? Yo qué sé, está bueno. Para mí está bueno. Aparte, también hay que pensarlo como... Hay grillo. ¿Qué se pasó? Me grillo, ¿no? ¿Qué pasó? El celular. Hay que pensarlo también. Nada, que viste, acercar también a otra gente. Sí, porque, obvio, por ejemplo, obvio. Yo pienso, el que fue a ver la de Leo Valdés. Sí. No sé, el mismo día que tocamos nosotros, por ahí lo vio a Pitti solista. Claro. Con claro. Su banda que hace más country, ¿viste? Más country, está bueno. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. A mí me encantó lo de Pitti también. Está bueno. Sí, ¿viste? Sí. Esa cosa de poder ir y conocer y claro. Ver otras bandas. A mí me parece interesante. Y siento también que el rock, viste, tiene como una vuelta hoy. Claro, sí. Claro. Yo claro. Veo, viste, como que... Bueno, vos, se está moviendo un poco más todo, ¿viste? Exacto. Vos que estabas hablando, bueno, recién hablamos de los temas nuevos que grabaron ustedes con sí. Invitados. Hay mucho ahora, están grabando muchas bandas de rock con artistas de cumbia también. Sí, hacen colaboraciones, los fit, como le dicen. Sí. El otro día escuché un tema de, creo que Sin Cadena, de Los Pericos con la T y la M. Ah, mirá. Una banda de cumbia, sí, claro, sí, una sí. Versión nueva. Sí. Hay un tema de... No palidece con la Enio Valdés también. Bueno, claro, sí, van sí, haciendo, van mezclando, ¿viste? Bueno. Sí, sí. No, aparte, si hay buena onda, que ya sale nato entre los artistas, sí. Entre los músicos, la gente a veces, bueno, obviamente es prejuiciosa, ¿viste? El que es de rock a veces uno dice, no le gusta, claro. No le gusta, pero bueno, hay que ayornárselo. Obvio. Hay que abrir un poco el panorama, no ser sí, tan cerrado. Sí, yo es creo así. Que sí. Creo que hoy está bien, ¿viste? Aparte. El rock siempre fue resistencia, claro, creo claro. Yo. Sí, seguimos sí, en el mismo lugar. Es verdad. O sea, seguimos siendo resistencia también. Sí, sí, sí. Viste, tocando en lugares para 60.000 personas y después lugares para 200 personas. Claro, es así. Nada. Así que eso está buenísimo que pase. Y nada, y está bueno también, viste, sumar artistas nuevos. Claro. Yo veo también que en el rock empezaron más los feat. Es pero verdad. Rock con rock, ¿viste? Claro, claro, que sí. Que eso también está bueno. Sí, sí, que sí. Yo antes por lo menos no lo veía que pase tanto. Uh-huh. Así que nada, todo lo veo como positivo y para adelante. Está perfecto, está sí. Perfecto. Como tiene que ser. Sí, ¿no? Sí. Por eso, pero bueno, no está de más destacarlo, de decirlo. Porque aparte las redes también tienen los haters, tienen, ¿viste? Sí. Ay, sí. Que eso, pasa no, que hoy, no te podés subir a lo de las redes. No, pero, claro. Pero porque... los que están con los cuchillos entre los dientes para criticar están ahí a la orden del día. Así que siempre va a salir alguno, es así. Exactamente. Pero bueno, uno se tiene que llevar por lo que ve, por lo que siente y por lo que recibe. Sí, para mí, la verdad está en la calle. Sí, totalmente. O sea, lo que ves en la gente. Claro. A cada lado que vamos a tocar. Sí. Siempre somos excelentemente bien recibidos. Está bueno. Sí. Muy esperados, ¿viste? La mejor onda de todas las personas. Perfecto, ¿viste? Perfecto. Eso es la verdad para mí. Claro, claro. Después en las redes, ¿viste? Las redes. Hay de todo y la gente todo. Lo usa mucho para descargar, ¿viste? Sí, la mala onda. Y sí. Encima, si les sirve a ellos. Claro. Sí, si son felices. Está todo bien. Bueno, las malas ondas también que claro. nos hacen poner de mal humor lo de arriba también, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy es una cosa de loco. Sí, sí. Pero sí. En todo en algún lado estalla. Es así. ¿Sabes el tema cómo van de entradas? O si están, la verdad ¿no? Que no, no, lo maneja el manager, pero acá sé que viene bien. Sé que viene bien. Sí, lo que teníamos en el afiche quedaban poco ahí nada, Sí, así sí. Que bueno. Las últimas veces que tocamos ahí se agotó. Sí. Así que calculo bueno, que estaremos en aparte lo mismo. Ya no hay más entonces. Es muy posible. Bueno, le decimos a la gente que nos está viendo que se fijen. Saludo a la gente. Y que bueno, que se apuren porque se van a encontrar sin entradas y claro. No digan que no le avisamos. Claro. Que no esperen a lo último. No, recordamos a la gente el próximo viernes 26, 23 horas, La Mancha de Rolando, junto a Rey Garufa en una fiesta imposible. Esto va a ser en Maquena, ahí en Fitzroy's 1519 en Cava. Así que bueno, entradas casi calculo que no hay. Esperemos. Igual cualquier cosa, métanse en las redes de La Mancha, ahí tienen toda la información, ¿no? Arroba La Mancha de Rolando es. Mancha de Rolando. Mancha de Rolando. Arroba Mancha de Rolando. Sí, la ya hace rato que. Hace rato. Se ¿no? cambió el artículo, sí. Se le sacó el artículo. Sí. Bueno, perfecto. ¿Y algún tema que vos hagas alguna vez? ¿Hiciste alguna vez para La Mancha o no? Para La Mancha. Tema. ¿Cómo? Componer, digamos. Componer. Ah, no. Hasta ahora no. Componer desde el lado de. Desde la parte mía, digamos, musical, sí. Viste, sí, obviamente. Arreglo, letra. Arreglo. No, eso no. Eso no. Manu y el tecladista. Claro. Generalmente son los que traen la idea principal. Y después todos los otros opinamos y vamos armando entre todos. ¿Te gustaría o no sale de vos? No. Sí, yo qué sé. No lo propuse tanto, te soy sincero. Nunca, nunca lo ofrecí. La verdad. Ajá. Viste. Lo hago por otro lado, con la otra banda que es Juglares. Sí, claro. Eso sí, viste, aportamos más entre el cantante y yo, hacemos las letras y la música. Pero realmente La Mancha tiene tantas canciones, pero en gatera, claro. Que desde maquetas te hablo, viste, que ya hay grabadas también. Sí. Realmente hay grabadas, no sé, creo yo. Más de 20 canciones, por lo menos. Están ahí guardadas sin ver la luz, digamos. Sí, grabadas enteras. Ah, o sea, falta mezclarlas, sí. Pero batería bien. Puede sacar disco, un disco tranquilamente. Sí, tranquilamente. Bueno, bien. Esperamos, sí, sí, entonces ansioso. Sí, sí. Como te digo, nunca frenamos, ¿viste? Claro, siempre, claro, no, está bien, perfecto, laburamos. Perfecto, buenísimo. Eso está bueno. Eso se mantiene vivo, es así. Es exactamente. Así. Aparte, nos gusta juntarnos. Claro, también, claro. Nosotros, bueno, vos que decías las redes que la ves, ¿viste? Sí. También nos juntamos, comemos sí, algo. Sí, hacen algo ahí para comer, exacto, está bien, perfecto. La verdad que el grupo humano está bueno. Está bueno. Nos llevamos bárbaro. Sí. Que eso es fundamental para mí, para hacer música juntos. Y bueno, nada, y es lo que se ve también, ¿no? Como, es lo principal. Como bueno, eso después se refleja arriba del escenario también. Sí, tal es cual. Así, es así. Tal cual. Igual es bueno lo que dice porque se llevan todo bien, porque cuántos hay que. Ah, sí, que obviamente. Se juntan solamente para tocar. Claro. O por interés. Y la gente no lo nota, claro. Pero viste, puertas adentro. Claro, sí, sí, está sí. Todo mal. No. Eso igual después decantaría también en que algún momento eso se quiebre y, sí, y yo se, creo rompa, que sí. Se rompa todo. Sí, es no, verdad. Por suerte nosotros todo lo contrario. O sea, siempre hablando por WhatsApp cuando no estamos juntos, digamos, hablando por WhatsApp, sí, hablando claro. Lo que cocinó uno, ¿viste? En el grupo. Claro, en el grupo de WhatsApp. Está el grupo de La Mancha. Che, me hice una tarta, me hice unos ravioles, el otro, acá tengo el perro, lo claro. Saca a pasear, ¿viste? Bien. Cosas así. Claro, bien, bien, sí, bien. Sí. Bueno, eso suma, todo por suma. Por supuesto. La hermandad de la banda. Así es. Exacto, exacto, buenísimo. Bueno, lo dejamos descansar. Sí, lo vamos a dejar a Facu, le vamos a agradecer que nos vino a visitar, la verdad que contentos. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hombre de palabra. Gracias, lo prometido es deuda. Gracias por haber cumplido la palabra. Si exacto. No, vos hay acá. Los haters enseguida iban a empezar pum, no pum quería, para arriba. No quería que usen el audio del año pasado en el cual decía yo doy la palabra que voy. Claro, bueno, claro. Que quede ahí. Está todo nuestro canal de YouTube. Ahí está todo guardado. Gente, está todo guardado. Así que exacto. Agradecemos a la gente que nos ha visto. Estuvo Facu acá de Mancha de Rolando. Gracias a Lauti por estar filmando. Gracias a Lautaro que vino exclusivamente para eso. Ahora le damos vía libre. Le damos vía libre, sí. Bueno, perfecto. Gracias Facu nuevamente. Lo mejor. Y si Dios quiere, nos encontraremos el año próximo. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, la radio está hermosa. No la conocía. Recién también hablábamos eso al principio. Sí. Gracias por la invitación, de verdad. Por favor. Me sentí muy cómodo. Los invitamos a todos nuevamente a Maquena. Y bueno, nos veremos el año que viene. 23 horas, no se olviden. Mancha de Rolando, un lindo lugar, Maquena, ahí en Palermo. Así que a disfrutar de buen rock and roll. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Facu. Vamos escuchando un temita del disco Viaje, del original, este gran tema. A mí me gusta La Marca del Sol, aquí en Que Sea Rock, La Mancha de Rolando. Que voy para que cuides mi alma con tu música. ¿Qué pasa? ¿No sabías que te acompañamos a todas partes? Vox 102.9. Esta es tu onda. En todas partes. Estás escuchando Radio Vox 102.9. Esta es tu onda.

21 horas, escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. Estás escuchando la segunda hora de Que Sea Rock. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Sí, abrimos la segunda hora de Que Sea Rock escuchando The Hips aquí en FM Radio Box 102.9, fmradiobox.com, la página 11.470.47, la vía de comunicación. Sí, con 17.8 la temperatura. Y estamos, ahora está lindo, pero está medio fresquito. Ahora me parece que vamos a tener que apagar uno de los dos aires. Sí, sí, está medio fresco ahora. Se nos fue la efervescencia de la entrevista y ahora estamos relajados. Linda charla con Facu, sí, la verdad que copado. Así que bueno, le agradecemos de mil corazones. Sí, mil y un corazón. Exacto. Se lo agradecimos en vivo y sí, por supuesto, también por supuesto. Que no está presente. La pueden revivir ahí en, si quieren escucharla nuevamente, en nuestro Instagram, arroba Que Sea Rock Radio. Sí. Ahí pueden ver el vivo que ha grabado el señor Lautaro Danilo. Lautaro Danilo Colman. Excelente. El más chico de los Colman. Sí, bueno, sería el más grande. Bueno, hablando de varones. Sí. Ah, sí, claro, sí, sí, sí, obvio, más chico. Obvio, obvio. Bueno. Bueno, yo tenía un amigo que había que revivirlo también. ¿Cómo? Se la tenían que revivir. ¿Se la tenían que revivir? Viste que vos dijiste, para revivir la nota, la entrevista, sí. Bueno, a él también había que revivírsela. Pero bueno. Tortuga asustada, le decían. Sí, ¿por qué? Porque vivía con la cabeza adentro. Ah, muy bien, No, y había uno que era caracol de repisa. Caracol de repisa, sí. Porque tiene el bicho muerto. Excelente. Bueno, dejémoslo hablar pavada y vayamos a lo interesante. ¿Está George? ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Qué acá tal, estoy. George? ¿Cómo anda, querido? Bien, todo bien. Acá pasando esta noche de viernes, lluviosa. ¿Tomando algo fresco o está de matecito? No, todavía nada. Ah, nada, nada. No. Bueno, tranqui. No. Sí, tranquilo. Estaba acá preparando algunas cosas para... ¿Para la Strat? La última... No, para el programa, no. Acá produciendo. Ah, bueno. Produciendo. Perfecto, qué grande, claro. 35 años de radio. Bien. Producción. Bueno, están jugando Lanús, Platense, Lanús 2, Platense 0. Sí, exacto. Van casi 10 minutos del segundo tiempo. Bueno, en la Fortaleza, ¿no? Sí. Sí. Aquí en la ciudad de Lanús. Sí, en la zona sur. Lanús, claro, Us. Zona sur, exactamente. Bueno, muy bien, ¿no? Lanús Us. Lanús Us. Vamos echando un poco de deporte, claro. Después este. Vamos echando de todo, sí. No sé si vos te hagas un tema libre o empezamos con deporte. Arranque usted como quiera, don Colman. Bueno, pues arrancamos con Boca. Sí. Y Cavani se lesionó. ¿Otra vez? Sí. Qué bárbaro. ¿Por qué no se retira? Perdón, espera que lo voy a dar aire acá el más chico de los 7 partidos titular tuvo, pero bueno. Espere, a ver ahora. ¿Se escucha? Sí, ahí está. Deberías dejarlo encendido, porque yo vengo y digo así. No, acopla si lo dejamos encendido. Así como vos decís. Bueno, está bien. Bueno. Tenés que sentarte ahí y opinar. Y estoy preparando el mate. Ah, bueno. Me exigen que prepare el mate. No, bueno, bien que... Me exigen. Sí, bien que Cavani se lesionó, así deja de ser titular y cambia un poco las cosas, porque si no se lesiona no sale nunca Cavani del 11 titular y me da bronca ya. Sí, bueno. Por mí se te pueden ir todos a la... Tenías que estar atento, tenías que hacer el... Vale, no importa, chao. Con el nene no. No, le están diciendo a Cavani. Ah, Cavani, sí, claro. Sí, bueno. Yo lo banco todavía. Está, pero, ¿cuántos años tiene? 37, yo creo. ¿37? Sí, bueno. Así que, bueno. Está en el ocaso de su carrera. Sí, bueno, yo cuando jugaba de fútbol me retiré a los 39. Me retiré. Lo retiraba los calambres. Con un desgarro de 35 centímetros, diríamos. Vamos a ver. Y así que. Bueno. ¿Qué es lo que se lesionó? El psoas, el SAES. ¿Qué es lo que se lesionó? Psoas. A un dolor lumbar, ¿verdad? Que acá un músculo de la cadera. ¿De la cadera? Sí. Bueno. Garrote. Tiene un nombre raro. Tiene nombre de empresa. Sí, dice el psoas. Acá está, porque esto como que sea rock enseña, estimula y sienta bien. A ver. El psoas es un potente flexor y rotador externo de la cadera y es considerado uno de los músculos más potentes del cuerpo. Sí, bueno. Yo no sabía. No, yo tampoco. Por eso no se mueve entonces. ¿Psoas se llama? Sí, P. Sí. P. Psoas. Ah, mirá vos. Psoas. P-S-O-A-S. Psoas. Como un amigo que se llama Psoas. Psoas. Psoas, un buen amigo. Yo conozco Psoes. Sí. ¿Eh? Psoes también está. ¿Quién es Psoes? Partido. Había un locutor. Partido Socialista. Quique Psoas también. Ah, Quique Psoas, claro. Pero Partido Socialista Español, Psoes. Oye, tío, por supuesto. Sí, excelente. Que no está pasando bien, o bueno, podría ya pasarla mal, es el Beto Márcico. ¿Qué pasó con Márcico? Él, cuando se retiró de fútbol, tuvo emprendimientos inmobiliarios. Y junto a sus hijos están acusados de defraudación. De estafa. Tranquilo. Sí, perdón, ¿Quiere un vasito de algo, Colman? Ya me pasó el viernes pasado. Hablé mucho hoy. Así que bueno, ya van a juicio oral. Bueno, cuando vas a juicio oral ya es como que está... Ya está bravo. Ya no hay claro. Provision ni que falte. Así que bueno. Y en las concentraciones de Boca, como para terminar, se acabaron algunos privilegios. Ah, hubo una charla bastante severa, ¿no? Más que nada para el chileno. Sí, bueno, eso son cuestiones futbolísticas. Sí. Pero extra futbolística, se acabaron los cortes de pelo. ¿Cómo? Cada uno tenía su coafer. Y entonces, antes de los partidos, iban a cortarse el pelo. Sí, o había uno que cortaba tres o cuatro, ¿viste? Sí. Yo te recomiendo mi coafer. Sí. Bueno, no sería tu caso. Pero bueno, así que bueno. Sí, sí. Había un peluquero, sí, que cortaba la gran mayoría. Claro, ahí en el. ¿Cómo se le llama? En la concentración, pero bueno, debe ser que los desconcentra y está. Ya está, ya lo sacan porque si no después no rinden en la calle. O sea, la pero no ¿por qué lo desconcentra? No entiendo, si le va a cortar el pelo. Y bueno, pero bueno, pero se queda ahí, comparte momento, alguien que no es se futbolista. Se mete en la intimidad y puede hablar puertas afuera. Claro. Ah, también. Sí, puede ser. Porque corte de pelo en tu casa o en el lugar donde corta el pelo el chabón, ¿no? Tiene que ir a la concentración. O sea, anda a cortarte el pelo cuando no estés concentrado. Claro, si concentras tiene que estar enfocado en el partido, ¿no? Con un peluquero o barbero que te vaya al medio y te diga, jugamos un truquito, no mate, un corte de pelo. Porque te concentra. Después Palacio choca un auto, se va de joda. Pero después... a Palacio le gusta más la joda que... Sí. Y pero cortas el pelo también. Una cosa de loco. Bueno. Y después salía el jugador y decía, no me pidan que cabecee. ¿En serio? Nah, como la vieja... No, pero el otro día Carlos Palacios se enojó porque lo sacaron, ¿no? Sí. El partido con Central. Bueno, sí. Por los retos me parece que vino por ahí, ¿eh? Sí, igual lo confirmaron como titular. Bueno. Pero bueno. Y por el lado de arriba, bueno, no sé, ¿querés comentar algo del partido? No, está todo a la vista. Te voy a comentar. A ver, vos podés tratar de hacerlo mejor, poner todas las ganas, tratar de jugar concentrado. Pero cuando te agarra un equipo que supuestamente es el mejor equipo de América, que tiene un presupuesto 3 veces mayor a lo que vos podés invertir en jugadores, sí. Traen todos jugadores de Europa, entonces es medio difícil. Ojo, sí. Yo sí, la pasó mal River la primera media hora, que te podrían haber hecho 3-4 goles, pero después se lo emparejó, sí. Es más, mereció el empate en el segundo tiempo. Y mirá Estudiante también. Estudiante pasó lo mismo. Entonces, tal cual. Ya a los 14 segundos. 14 segundos ya perdía 1-0. A los 8 minutos 2-0. Claro, no, y Flamengo, que fue el rival de Estudiantes, sí. Y Palmeiras son los dos equipos. O sea, de Brasil, obviamente. Los dos candidatos, claro. Claro, son los más fuertes. Flamengo se ha gastado un dineral en traer jugadores. Trajo a Jorginho, sí. Que fue. Es futbolista, eso fue, no sé, no me acuerdo ya, de selección de Italia, sí. Jugó en el Chelsea, jugó en el Arsenal, o sea, viene de sí, un, sí, medio, de la, un mediocampista. De ligas importantes. Claro, trajo a Samuel Lino, que del Atlético de Madrid también, que decís, Samuel Lino, ¿quién es? Claro. Pero en Atlético de Madrid era algo y ahora acá la están rompiendo. Bueno, pues ya eso te digo. Sí tiene ya jugadores, De la Cruz, Arrascaeta, sí. Rossi en el arco, sí, o sea, Flamengo es un equipo muy fuerte. Y el Palmeiras, como lo máximo, trajo a Víctor Roque. Víctor, no sé bien cómo sí, es. Que también, que era buenísimo. Jugador, claro, que del Barcelona. Jugó un tiempo, después no sé dónde se fue y ahora al fútbol brasileño. Claro, ¿cómo no se puede competir contra los brasileños? Bueno, ahí está la diferencia, te lo pongo en número. Palmeiras pagó casi 30 palos por Víctor Roque. Claro. Y River pagó 10 por Drussi. Claro. Así que imagínate. Y Drussi que venía se desgarró, se desgarró, de Estados Unidos, venía, ¿no? De Estados Unidos, de la MLS. Por Alan Blasco también pagó 10 millones. Bueno, por eso, un equipo argentino, como mucho, acá los periodistas salen a hablar y te critican que gastaste 10 palos, 12 palos en este jugador, en el otro, que son fortuna, pero vos pones a comparar con lo que invierte el fútbol brasilero y te pasan por la escoba, pero. Sí. Ahora en la primera media hora volaban, ¿eh? Sí, parecía, no sé, águila parecían. Tenían una fafafa. Pero después como que bueno, mermó físicamente. Y aparte los equipos brasileños tienen esa nube de pedo que la agarra, que se pierden, que es como sí. Que se van del partido, y ahí se te hay que aprovechar para revertirlo. Yo tengo un amigo que cada tanto también se te va del partido. Se queda tildado, ¿no? Después vuelve, después de mucho tiempo. Sí, sí. Jorge, ¿opiniones al respecto de esto que estuvimos hablando recién? Prefiero no opinar. Bien. Me llamo a silencio. Sí, sí. Bueno, ¿quiere pasar? No, ni siquiera lo vi los partidos. Bueno. No, nada. Perfecto. La gracia es que sé que juegan. Claro. Bueno, vamos echando un poquito. ¿Qué pasó un 19 de septiembre? Un día sí. Como la fecha de hoy. Sí. ¿Qué se conmemora? Por ejemplo, en el año 1928 nace en la ciudad de Walla Walla, Washington, Estados Unidos, Adam West. Walla Walla, Washington. Walla Walla de Washington. ¿Ese algo que ver con Waku Waku? No, no, nada que ver. Adam West. ¿Le suena Walla Walla? Adam West. La billetera virtual. ¿Quién es Adam West? El primer Batman. Batman. Claro. Ahí está. Este fue el mejor, Sí. La serie, el pingüino, el acertijo, todo, eran los mejores. Después, el pingüino era Burgess Meredith. El que después fue. Mickey. Mickey de Rocky. De Rocky, claro, exacto. Y. No me acuerdo Robin, ¿cómo era? Adam West. Robin se la mastic en ese tiempo, decían, ¿no? Había un trío con base con Gatúbela. Bueno, y el guasón. Robin pasaba los cambios. Robin pasaba los cambios del batimóvil. Claro, hacía la palanca, sí. Pero el batimóvil tenía caja automática. Ah, no, pero, sé. No, pero en esa época no. No, no había caja automática. En esa época era palanca al volante. Bueno, en el año 28 entonces nace Adam West, el actor estadounidense. Nombre original, o sea, Adam West está. Nombre artístico. Artístico, claro. El nombre artístico, ahí está. El original es William West Anderson. Bien, saludos. Quien alcanzó gran popularidad en los años 60, como dijimos, por personificar a Batman en la serie de televisión homónima. Esta fue llevada al cine, actuó en 21 películas, entre ellas. Las primeras de la saga de Batman. No sabía que había estado. ¿En cine? Sí, en las primeras de la saga de Batman, en las películas. Habrá hecho algún otro papel, uh-huh. Pero. ¿Pero qué? ¿Están en los 90? En las películas primeras. Dice acá. No, por eso en las 90 no. ¿Cuál era la del 90? Por ejemplo, está Michael Keaton. Puede ser. Que haya estado ahí. Que estuvo en la primera, estuvo que hizo el guasón Jack Nicholson. Sí. Después está la segunda, Batman Return, que estuvo también. ¿Cómo domina el inglés? Mike, ¿eh? Gracias, querido. Mike cosa de loco, con Michelle Pfeiffer como Gatúbela y Danny DeVito como el pingüino. Exacto. Después estuvo Batman Eternamente, que estuvo Jim Carrey. Eternamente. Que para mí era mejor. Sí. Jim Carrey como el acertijo. Ah, sí. Y. Ahí se me fue siempre me confundo este actor. Tommy Lee Jones, como el dos caras. El dos caras, claro. Y ahí aparece Robin, sí. Que lo hacía Chris O'Donnell. Y de Batman. ¿Nombre el hermano de Pancho? ¿Quién? ¿El hermano de Pancho? ¿Qué Pancho? Pancho O'Donnell. Pacho, era Pacho. Bueno, Pancho, lo mismo. El tío de María. Y el Batman era Val Kilmer. Claro, exactamente. Y después vino Batman y Robin con George Clooney. Sí. Arnold Schwarzenegger como Capitán Frío. Capitán Frío. Exacto. Y Uma Thurman. Excelente. ¿Cómo pronuncia? Como Hiedra Venenosa. Y Alicia Silverstone como Batichica. Exacto. Y así podemos seguir. ¿Cómo sabe el tipo? Y después vino la otra saga con Christian Bale como Batman. Exacto, exacto. Así bueno. Una efeméride deportiva, Don Coleman. Sí. En 1983 muere en Buenos Aires a la edad de 64 años el ex futbolista y director técnico Ángel Amadeo Labruna, máximo goleador del fútbol argentino junto con el delantero paraguayo Arsenio Erico e ídolo de River, donde jugó en el equipo de La Máquina, exactamente. Sí. Hizo 317 goles en 515 partidos. Con 16 goles es el máximo goleador de la historia del clásico con Boca. Marcó además 17 goles en los 37 partidos que jugó en la selección argentina. Y aparte fue un grosso también como DT. Sí, por supuesto, por supuesto. Fue su esplendor con River. El feo Labruna. Pero dirigió Talleres, dirigió Argentinos, donde después falleció. Bueno, ahí fue cuando falleció, estaba dirigiendo Argentino, ¿no? Claro. Exacto. Sí. Así que, gran carrera como jugador y como técnico. Exacto. Hablando de técnico, el que tiene nuevo DT, aunque todavía no firmó contrato, es Gustavo Quinteros. Está casi todo arreglado ya, sí, ¿no? Sí, llegaba de Estados Unidos, el lunes lo van a presentar. Sí. Pero oficialmente es el técnico ¿Ya firmó hoy? Hoy decían que firmaba y que lo presentaban el lunes. Ah, bueno, entonces eso es lo que... Eso claro, hoy ponía la firma, el lunes lo presentaban y bueno, el siguiente partido ya claro. Está en mando. Contra Racing. El clásico. Tranquilo. Debuta contra Racing. Claro, ah, porque bien. Este fin de semana Independiente juega con San Lorenzo. Se me está yendo la bola. San Lorenzo. Que lo dirige Mateu, el que juega de dos, con Tuccio. Hacen dupla técnica. Lo de la reserva. Claro. Y después sí, Quintero debuta. Y la Pavoni, la que está clausurada por los incidentes de Colo-Colo. De la U de Chile. La habilitaron, así que va a estar el aforo casi completo del estadio de Independiente. Bueno. Donde no está pasando nada bien, que es un quilombo esto, que después hablaremos con la señorita a cargo de que su futuro esposo es hincha de San Lorenzo. Lorenzo. Se no, fueron todos, no quedó ni el loro de San Lorenzo. Que se vayan todos. Vamos a ver, ¿eh? Ahí sí. El ciclo de Moretti, que hoy también vi que va a ser como un recurso de amparo, porque dice que la asamblea esta no fue llamada en tiempo y forma. Wow. Según el estatuto, sí. Que muchas veces se lo pasan ahí por donde no pega el sol. Sí. Por estujes. Sí. Dígalo, ¿cómo? Bueno, yo dije. Por el estaculo. Sí, por el estatuto, exactamente. Dice que, como pasa en la mayoría de los clubes, tiene que hacer una presentación o 3 días hábiles o 10 días hábiles, sí. O la convocatoria en un diario determinado, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno. Esta dicen que no fue llamada a tiempo y forma, así que, bueno, Moretti se agarra de lo que es el tema de el estatuto. Claro, y también el estatuto dice que no hay que recibir coima ni nada de eso, así que no sí, sé. Claro. Cosas, decir, no, no haz lo que, ¿cómo es? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Claro. Bueno, eso. Claro. Nada, eso. Bueno, 629 días duró la gestión de Moretti, con varias cosas. Mamadera. Malas más que positivas. Y la asamblea va a ser el lunes a las 18:30. Así que, bueno, veremos. ¿Qué sucede? Por el bien de San Lorenzo, ¿qué pasará con todo esto? Bueno, muy bien. Seguimos con alguna otra más efemérides. En el 2006, Miguel Echecolatz, el ex comisario Miguel Echecolatz, es condenado a reclusión perpetua por múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos desde la Dirección de Investigaciones de la Policía Bolonense durante la última dictadura cívica militar. Así que bueno, bien merecido lo tiene, ¿no? Cuando fue lo de él, sí. Fue cuando después que le hacían el juicio que desapareció López. Julio López. Claro. Sí. Ya 20 años, sí. Casi, 19, sí. Creo que se cumplieron estos días. Sí. De la desaparición. Nunca más. No, olvídate. Nunca más se habló nada tampoco. Qué bárbaro. Hay casos que desapareció y nunca más. No. Bueno, es lamentable, pero bueno, la familia no tiene forma de cerrar el círculo este. No, obvio. Despedirse ni nada, pero bueno. Sí. Sí, ¿qué pasa? ¿Tiene algo? Sí, tengo los resultados de la primera fecha de la Champions que se jugó en esta semana. A ver. Que arrancó el martes, ¿no? El martes. Claro. Para que. Sí, chicos. ¿Arranca o no arranca? No lo ves vos que sos joven, lo veo yo. No, acá faltan resultados, claro. Faltan resultados de. Decí lo que están ahí. Bueno. Nadie el te martes, va a decir lo contrario. Bueno, ya está. El martes empataron el Olympiacos y el Pafos, equipo de Chipre, primera participación en Champions League, 0-0. El Slavia Praga y el Bodo Glimt empataron 2-2. El Inter le ganó de visitante al Ajax 2-0. El Bayern Múnich le ganó 3-1 al Chelsea, que ese partido lo vi casi la gran mayoría y fue lindo partido. Liverpool y Atlético de Madrid. Ganó el Liverpool a último minuto 3-2 con un cabezazo de Virgil van Dijk, que es lo que me acuerdo. El PSG le ganó 4-0 al Atalanta. Bueno, mucho para hacer, no tenía el equipo italiano. Y esto dice ayer, pero en realidad sería el miércoles, si no me equivoco. El tiempo es tirano en la el radio. Brujas de Bélgica le ganó 4-1 al Mónaco. El Bayer Leverkusen y el Copenhague empataron 2-2. El Eintracht Frankfurt le metió 5 goles al Galatasaray. 5-1 terminó el partido. El Manchester City le ganó 2-0 al Napoli en la vuelta de Kevin De Bruyne al Etihad Stadium. ¿A dónde? ¿Perdón? Etihad Stadium. Etihad Stadium. Es difícil, ¿no? El pibe. No, no, grande, nada, lo dije bien. Ya habló bien la semana pasada. Sí, cuando presentó sobre todo el primer tema musical. Sí, gota, bueno. Gota, la gota fría que era Carlos Vive. Gora, bueno, gota, lo que sea. Bueno, y me faltan dos partidos. El Newcastle perdió de visitante 2-1 contra el Barcelona. Después me cargaban a mí cuando yo dije Toxicity. Bueno, Toxicity, sí. Uno no te carga, te corrige. Claro. Para que aprendas y sea su nombre bien. Bueno, le ganó 2-1 Barcelona Newcastle de visitante cuando vuelve Marcus Rashford. Y el Sporting de Lisboa le ganó 4-1 el Kairat Almaty de Azerbaiyán. Calmate vos. Sí. Bueno, el que dio la lista del Mundial Sub-20 fue Diego Placente. ¿Ya dio la lista? Sí, hay un par, obviamente, que no lo cedieron, porque no tienen la obligación de cederlo. Ah, bueno, sí, Sub-20 no. Marcantuno es uno de esos. Y sí. El Davito Echeverri es otro. Eran sabidos. Y hay otro, el jugador de River, Ian Zubiabre. Sí. Que está ahí, si no firma contrato, no lo ceden. Ah, River no lo quiere ceder. Exacto. Si no arregla el contrato, no lo va a ceder a la selección. Así es. Pero eso es culpa de los representantes, ¿no? Y sí, claro. ¿Sabe quién es el representante, no? ¿Quién está metido en el medio? ¿Quién? ¿Le suena el pájaro Caniggia? Ah, sí, así últimamente se está volando bastante alto. Sí. Sí. Y el otro que no tampoco lo dejan es Valentín Carboni, que está en el Genoa. Claro. Los que sí tienen el ok, que juegan afuera, son Prestiani, Pérez y Soler, que bueno, esperemos que le vaya bien. A ver qué pasa. El 28 de septiembre debutan con Cuba, después el 1 de octubre contra Australia y terminan el 4 de octubre contra Italia. Muy bien. Hoy a propósito de este Mundial Sub-20, van a hacer un operativo de seguridad especial en Chile por todos los quilombetes que las amenazas, se ¿no? están armando. Claro, todas las amenazas y todos los quilombetes que se armaron últimamente después del partido de la U con Independiente. Claro, claro. Sí, y pasan otras cosas también. Sí, ahora después lo vamos a decir en la Info Rock. Yo lo iba más o menos a decir ahora, pero bueno, sí. No, decilo. Que no solamente con el fútbol, sino que se meten con absolutamente todo. Y una banda que, a ver, a mí me suena o pasó por aquí porque sea rock, esa no, banda. No. Estamos en tratativa, ¿no? Sí, bueno, yo estuve hablando hoy y bueno, hoy no podían salir al aire, pero quedamos que de acá a corto tiempo salía al aire acá en el programa. Uh-huh. Bueno, y bueno, después lo vamos a reforzar en las noticias, ¿no? Pero una banda argentina que ya tenía programadas fechas en Chile tuvieron que suspender todas las fechas que tenía. Bueno, lo que hablábamos también la otra vez, que la gente que cruzaba la frontera para ir a comprar electrodomésticos o ropa, indumentaria argentina. También, patente argentina, te rompen todo, así que ni se te ocurra. Pero bueno, así que va. Bueno, así están las cosas. El día de hoy se celebra el Día Nacional del Chamamé, ¿eh? Ah, a ver. Bien. Sí. A tu papá también. Para mi viejo, ¿eh? Sí. En conmemoración de la fecha de 1974 en la que falleció el músico y folclorista Mario del Tránsito Coco Marola. Ah. Uno de los máximos referentes de ese género. Está Tránsito Pesado, Tránsito Lento. No, este es Tránsito Coco Marola. Coco Marola. Claro. Saludo. Sí. ¿Este es este gran hit? No es gran hit. Ah. Y también hoy es el. A ver. El puente Pessoa. Sí, este es clásico. Que extasiada en mis labios. Tú me repetías, que sea no te olvidaré. Son la voz. Tardecita. Hola, don Colman. ¿Cómo dice que le va? Y el testigo. Acá traje el pingo. Lo dejé atado en el palenque. Acá está doña Jovita y Margarito Tereré. Todo puede ser. Con Misia Pataca. Bueno, basta de tránsito. Y el cartero que se va, que se va, que se va. El cartero que se va, que se va. Excelente. Sí, muy bien. Bueno, y hoy también es el día del bajista. Ah, claro. Aquí en Argentina. Sí, exactamente. Sí. Así que saludos a Pedro Aznar. ¿A quién más? Diego Arnedo, hay muchísimo. Sí, a Zeta Bocio. Al gran y recordado Willy Quiroga. También claro. Claro, también. Paul McCartney. El Tete de la Renga. Bueno, sí, hay un montón. Sí. Es el día del bajista aquí en la Argentina. La bajista, claro, de la pelota. A Paul McCartney lo saludamos cuando sea el Mundial. Bueno, pero está Paul McCartney. McCartney, claro. También. Excelente. Bueno, aparte del día del bajista, también se celebra el día de hoy el día del preceptor del colegio, ¿no? Obviamente. ¿Preceptor? Sí. Preceptor. En su momento también se llamaba Bedel. ¿Bedel? Sí. No, no la tenía. ¿Eh? Ah, la tenés. No, ese es Baradel, que nunca laburó, pero. No, no. Sí. Se le decía Bedel también. Bedel. Dios mío. Bueno, no, y también se celebra el día de hoy el día del instrumentador quirúrgico. El que se hace cargo de dejarte una, ¿cómo se llama? Un bisturí dentro del estómago, claro. No, eso lo deja el médico. Bueno, no sé. Porque él le da lo que le pide el médico. Acá dice, se celebra el Día Nacional del Instrumentador Quirúrgico en reconocimiento al médico cirujano Guillermo Bosch Arana, quien fundó y dirigió la primera escuela de instrumentación quirúrgica del país, creada en el Hospital Argerich de Buenos Aires. ¿Bosch será el de Puente Bosch? Bien. No, no creo. No, bueno, sabemos. No sé, habría que averiguarlo, ¿no? Pero Bosch, ¿estás seguro? Ser. La verdad que no. No lo sé. No. Bueno, las últimas de deporte. Argentina avanzó a los octavos de final en el Mundial de Filipinas de vóley, sí, derrotando 3-2 a la bicampeona olímpica Francia. ¿Sí? El domingo, por un lugar en cuarto, se va a enfrentar con el campeón, sí, Italia. La tiene muy difícil, pero complicado. Está jugando. Y Luciano De Checo está jugando su sexto mundial. Está batiendo récord. ¿Luciano De Checo tiene algo que ver con Leo De Checo? Sí, es el primo hermano. Ah, bueno. La madre y el padre hacían chimbenguenchada juntos. Ah, no sabía. Sí, De Checo y chimbenguenchada. Mirá, El equipo nacional de tenis que pasó la ronda, que le ganó a Países Bajos de visitante. Sí. Va a conocer. No se dice más bajo, se dice de países de talla baja. No, Países Bajos, sí, otra cosa. Por favor. No se dice más Holanda. Exacto, de talla baja. Che, estoy dando en serio, viejo. El Final 8, que es hasta los 8. Los 8 mejores van a jugar en Bolonia en noviembre. El rival va a ser Alemania. ¿Bolonia, donde se inventó la salsa boloñesa? No, Bolonia, te van a mandar a vos de un boleo en el. Ahí juegan todos desnudos ahí. En Bolonia juegan, claro. En Bolonia. Claro. Y las dos últimas que tengo yo de boxeo, sí, que perdió fue Canelo Álvarez, sí, el fin de semana pasado. Perdió todos los títulos, los 4 que tenían super mediano. Así que le dieron bastante. ¿Qué pasó? Y le dio un paquete. Le dio paquete, ¿no? De todas las piñas que le dieron, ¿qué perdió? ¿Los 4 títulos juntos? Claro, pero tenía en disputa. Y después, ajá, el domingo se celebró el Día del Boxeador en Argentina. Mira, en base a qué? ¿Ah? A la pelea con el Ronnie Castro. ¿Arranco o no? Cuando se hacía el que estaba groggy, sí, contra John David Jackson. Ah, claro, sí. Y ahí se le sacó el golpe y hizo. ¡Flum! Le dio. A los Rocky, ahí la mano. ¡Guro! ¡Adrián! Ahí está. ¡Córtame el párpado! Sí, también entre ellos. Entonces, el 14 de septiembre es el día del boxeador, entonces. En la, sí, Argentina. Sí. Mira, muy bien. Bueno, ¿vos tenés algo más por ahí? Yo no tengo más nada, ¿eh? George, no hay. Bueno, yo te. Sí. Sí. Sí. Una cortita. Sí. El 17 de septiembre, o sea, el anteayer, fue el día mundial, o el día en el que mundialmente se registran la mayor cantidad de nacimientos. Mirá vos. En el mundo, ¿eh? Ah, ¿sí? En el mundo. Sí. ¿Y a qué se debe esto? Y es dato posta. Y bueno, no sé, hay una. Se hace un seguimiento mundial y se llegó a la conclusión de que el 17 de septiembre es el día de mayor nacimiento en el mundo. Y tendrá que ver un poco también con las fiestas. La época. Claro, ¿no? Con las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Ah, puede ser, ahí están todos medio pedalines y. Claro. Le mandan, sí, fruta. Y bueno, sí, ¿no? Pasan cosas. Y después de 9 meses, El 17 de septiembre entonces es el mes en el, o el día en el que se registran más nacimientos a nivel mundial. Mirá vos, es una estadística. Eso mismo, claro. Así es, usted lo y ha dicho. Y la otra puede ser también para el 14 de febrero. Ah, el Día de los Enamorados, claro. Claro, que aparece en noviembre y ahí se llenan de escorpianos. Pero son siete meses. Ah, no. A cruzarlo. No, pero el tema es que nacen. A noviembre. Claro, bueno, se gestan en noviembre. Yo digo el Día de los Enamorados en febrero. Sí, se gestan en noviembre. ¿No? No, se gesta en febrero. Que ver también qué febrero se gesta, nacen en noviembre. ¿Y qué dije? Y bueno. Pero también pueden nacer en septiembre siete mesinos. Ah, sí, ah, sí, obvio, sí, obvio. Sí. Claro. Todo es posible. Yo tengo un amigo que quedó. Excelente. Bueno, vamos un poquito de música y vamos descansando un poquito de la garganta. Vamos a escuchar música, por favor. La tengo bastante. Arranque, operador, cuando quiera. Luego continuamos la próxima hora, la última, ya se nos fue volando, ¿eh? Sí. Esta es la versión de la Mississippi, de su placa Inoxidables. La versión de el clásico de Los Redondos, Masacre en el Putty Club. Cerrando la segunda hora de Que Sea Rock. Thank you.

River también va a ir con equipo alternativo, o sea, todos los que juegan con, sí, por Copa van a ir con equipo alternativo. Y Vélez había ganado también de visitante frente a San Martín de San Juan 2-1. Exacto. Sí. Estamos. Espere, ¿no? ya estamos haciendo producción, Colman. Sí. Bueno, no es fácil de producir. No, no, una cosa de loco. A ver. 13 minutos de la hora 23. Como ya dije, 17-8. Está medio fresquito. Acá dice, bueno, ¿se quedaron dormidos? No. No sé que no está escuchando, ¿no? Es una cosa de loco. Bueno, a ver, estamos llamando. Vamos a ver si nos atiende. Y me nos manda atiende un sticker del montoncito, más así, como diciendo. Estamos llamando, pero ahora no atiende. Ahí está, ahora sí, a ver si la tenemos. Vamos a presentar entonces, don Colman. Sí, cómo no. La columna de lo que viene aquí en Que Sea Rock. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Una para ver. Muy buenas noches, ahora le decimos señora, ¿no? Señora Romina, no. Futura señora Romina Beraldi. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaba con las conexiones? No sé, una cosa de loco. Se ve que la humedad que hay en la ciudad de Buenos Aires está complicando las comunicaciones. Y alrededores. Claro. Está muy solicitada la radio, me parece, por y este, las, este y los programa tiene mucho éxito. Temas. Claro, como la FM, la 40, no, los no 40 principales. No, no compare, por favor. ¿Cuál? Que decías, la radio está re buena, y pedías un tema. Ah, bueno. ¿Qué año habla? 40 principales. En los 90. La FM. Con Daisy. ¿No era la FM IT? ¿Esa? Claro. La FM IT, tal cual. Bueno, ahora están desapareciendo igual las radios, ¿vieron? Sí, la, sí, metro ya, la radio nunca va a morir. Adiós. No. Lo que pasa va a venir en forma de fichas, ahora, en forma de streaming. Lo que mucho pasa streaming es que no hay programas como los nuestros. No, tal cual. El nuestro es como un. Es atípico, es como un colectivo, ¿vieron? De domingo, que dura varias horas. Claro. Que ahora todo es más corto. Exacto. Sí, hasta que nos quedamos sin así voz. Que. Bueno, ¿cómo anda usted? Está media pachucha, ¿no? Estoy media pachucha de la garganta. Esta primavera trajo, bueno, vieron el polen, sí, los resfríos, es verdad. Cambios de temperatura. Hoy llovió mucho, me mojé los pies, y bueno, claro, es así. Bueno, entonces estoy media apachuchada, sí, pero acá en el aire, firme. Firme nunca, como rulo estatua. El show tiene que funcionar, claro. Show me tomé must un go tecito, on. Un show. Jengibre. El show debe continuar. ¿Tomó un tecito de jengibre? Claro, un tecito con un poquito de jengibre. Bien. Miel. Bien, perfecto. Y cúrcuma me dijeron. Cúrcuma. Me picó hasta. Sí, cúrcuma. Cúrcuma. Me picó mucho, pero sí, dicen que eso sana. Así que veremos. Mirá, mañana sí te cuento. Porque si, mañana te cuento. Si pica, sana, colita de rana. Ah, bueno. Si no se la ve, claro, sanará mañana. Sanará mañana, por eso. Mañana, cualquier cosa, cuando esté en el trono, te aviso. Bueno. ¿Cómo fue todo? También está jugo de lúcuma, ¿no era cantado Spinetta? ¿Jugo de qué? De lúcuma. ¿Lúcuma? Sí. No me acuerdo, la verdad no recuerdo. ¿Está jugo de tomate frío? Sí, ese de Manal. Sí, y que me hacen sus jugos. Ya es otra cosa. Bueno, a pesar de la garganta, ¿anda bien? ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo vienen los sí planes de casamiento? Ya no son estamos planes. Viendo salones. Ah. Estuvimos viendo salones. Mañana vamos a ver otros. Sí. Estamos viendo. Es como que vamos a los locales de ropa y cuando viene la vendedora, ¿sí que te vas a llevar? Decimos, no, gracias, estamos viendo. Estoy mirando. Pero estamos viendo. Claro. Pero bueno, con el dólar que se dispara, mis amores. Sí, una cosa de loco. Preparando un picnic. Hacemos picnic, no hay problema. Sí. Y sí, algo quizás termina siendo un poquito más pequeño, más sencillo, pero bueno. Llevamos todo, hacemos a la romana. A la romana, claro. Yo en un momento, ustedes se pueden reír, en mi cabeza, cuando todavía no salía con Don Leivas, siempre en mi cabeza tenía que mi casamiento iba a ser de día Y medio como relajado, ¿vio? Sí. En una quinta que uno venía, se tiraba la pileta, el otro jugaba el metegol. Está bueno. Y Leivas me vino y me dijo, no, no, yo quiero de noche fiesta, bien. Don Leivas. Fiesta bien, me dijo. Claro. Y ahora Don Leivas, ¿sabes cómo está queriendo el picnic, no? Cada vez que le tiran el presupuesto. Cambió la información, ¿vos, ¿no? Vos querías un unplugged, un desenchufado. Claro. Yo quería un desenchufado. Yo quería algo como, bueno, que la gente se maneje, no poner en gastos a nadie. Bueno, Leivas quería más la formalidad. Me esperé tanto tiempo para casarme. Ah, eso es verdad, eso es verdad. Vamos a hacerlo con todo, pero ahora está retrocediendo. Está revisando. Está recalculando. Está ahí haciendo cuentas. Bueno, yo una vez he ido a un casamiento de una amiga de su madrina, hace muchos años de esto, que fue de día, en un salón, pero de día. Sí. Y te rindió más porque obviamente el reloj biológico estaba durante el día. Sí. ¿Entendés? No es que estabas a la noche y te measte 6 de la mañana, que estabas con la corbata como vincha, que estabas con los zapatos en la mano, claro. ¿Viste? Y otras chumenguanchadas. Pero tapaban todo, ¿viste? No se notaba que era de día. Pero estuvo claro. Todo bueno. Te rindió. Entonces terminabas más. Igual, terminabas con la corbata en la frente igual. Sí, pero de estaba día. Todo oscuro. Pero de día. Claro. Pero está después bien. Estuvo bueno. Después estuvo. Salías y faltaba tiempo para que oscurezca. Claro, no, Canal Carioca es tremendo. Sí, ¿no? Quien estuvo en mis 15, que ahí, bueno, Carlito por fuerza mayor no pudo estar, pero sí estuvo Robert. ¿Se acuerda de que yo tuve un show de ayer? ¿De qué? No sé si se acuerda, de brasilero. Vinieron dos minas y un chabón a bailar brasilero, ¿no te acordás? No. Y algo no así, algo de la silla. No, me acuerdo algo así por arriba. Bueno, yo no estuve presente por el ¿Qué pasó con el brasilero? El niño que tuve acá, está acá al lado. ¿Eh? Ah, está ahí Lauti, por culpa de Lauti, digámoslo. Pensé que no estaba ahí, no quería dar nombres, pero fue por culpa de Lauti, sí. Esperá. Exactamente. No. ¿Por qué fue culpa de Lauti? ¿Está? ¿Tiene sí, porque Lauti quería salir antes de tiempo. Ah, bueno. Claro, y era embarazo de riesgo. Entonces, claro. Para que Lauti no saliera al mundo, se ve que estaba muy apurado por nacer. Estaba la madrina de reposo y, bueno, obviamente Carlos no se quedó a su lado. Claro. Hola, Romy. Hola. Ahora ya no estás más apurado para salir, ¿no? Ahora ya estás. No, ahora me quiero meter adentro de nuevo. Claro. No me gusta la vida. Antes querías adulta, salir. Y menos la vida de facultad. Es. Y sí. Me imagino. Igual estás en la radio, hoy faltaste, ¿qué hiciste? No, y salí más rápido porque tenía un parcial y como lo entregué en blanco hice rápido. Vayan a estudiar. Tremendo. Parecía como la prueba del chavo. Sí. Que esto no lo escuche la profe o el profe, que no esté escuchando la radio. No, pero sabe que entregué en blanco. Ah, bueno. No, blanco no. Me imagino, pero fuiste el primero en irte. No, pero en blanco no. Ahí lo tenés, al pelotudo. Sí, bueno. Te pusiste el nombre, o sea, en blanco no, pusiste Lautaro Colman. Danilo, porque tenía la posibilidad de poner Danilo, entonces ahora soy Danilo. Bien, igual Lauti, es muy importante que sepas esto. Si vos fuiste, no vas a tener un 0, vas a tener un 1 porque es el 1 de presentismo. Claro, no, así sí, que ya te lo un sé. 1 en todo caso. Después tengo que dar no recuperatorio. Bueno. Claro, sí, te tenés que sacar 12-10 para poder levantar el 1, pero bueno. Igual después sabe lo que le espera. Que bueno. Me están poniendo el reloj. Vamos a ir al contenido audiovisual. Bueno. Chao, me despido. Chao. Chao, Lauti. Te quiero. Bueno, a ver, vamos a hablar de un director que a mí me encanta, que es griego. Griego. Que se llama Griego. Mirá. De Grecia. Una persona nacida en Grecia, que tiene unos 51 años, que se llama Yorgos Lántimos. Es un director que es muy. Es muy trabajador, todos los años te tira y te saca una película. Sí. Y lo traigo a la mesa porque el 30 de octubre, dentro de algunas semanas, se va a estrenar Bugonia, que es su próxima película, que tiene una temática muy interesante. Son dos jovencillos que están obsesionados con las conspiraciones y dicen, ¿sabes qué? Vamos a secuestrar a la directora ejecutiva de una gran empresa multinacional, porque en realidad es un extraterrestre y viene a dominar el mundo. ¿Una extraterrestre? Entonces, en esta locura, sí, ellos flashean que es un extraterrestre. Sí. Entonces, en esta locura, estos dos jóvenes se van a meter en un gran problema porque van a secuestrar a una de las personas más influyentes de la economía estadounidense. Ustedes tienen que recordar que este director, Yorgos Lántimos, hace un rato ya tiene a Emma Stone como actriz fetiche, digamos. Así que esta ejecutiva que va a ser secuestrada por estos jóvenes es la gran Emma Stone y viene como con un tráiler que se las trae. La verdad es que es una de las primeras veces que Yorgos no escribe y dirige, sino que es una película de encargo. Sí. Así que con este entre de mostrarles lo raro y diferente que es la cosmovisión de este director que viene de la Grecia, vamos a recomendar una película que sí ya pueden ver. A ver. Porque está disponible, porque Bugoña, como dije recién, se estrena recién el 30 de octubre. Claro. Se llama, tiene un título muy grande, ¿eh? A ver. Muy largo. El sacrificio del ciervo sagrado. Ah, bueno. Así se llama esta película. ¿Dónde se puede encontrar? En internet. Acá ustedes tienen que agarrar, ponerse el parche en el ojo y a lo pirata ir a Streamio. A Streamio o en internet la pueden encontrar. Sí. Streamio es una plataforma que siempre recomendamos, que está en ese gris, en ese híbrido. La verdad es que la ley Sopa no lo agarró. Uno puede ver cualquier contenido en Streamio, viejo, actual. Hay unas cosas que incluso están en el cine, lo pueden ver. Lo único que tienen que siempre tener en cuenta es que los estrenos muchas veces, como vienen de otras latitudes, no están con subtítulos en español. En este caso, El sacrificio del ciervo sagrado está con subtítulos en español. Si bien el director es griego, esta película es coproducción con Estados Unidos. Y sus protagonistas están interpretados por la gran Nicole Kidman y por Colin Farrell, que es un gran actor, muy, muy reconocido para todos nosotros que hemos visto muchas películas de ambos. Claro. Bueno, esta película, que es del 2017, sí, ya tiene unos añitos, es muy controversial. Siempre pensemos que Lanthimos se tomó el té de cúrcuma que yo me tomé antes de salir acá a la columna, y siempre está un poco en una. O sea, nunca va a ser una película fácil de ver, fácil de digerir. Sí son muy atrapantes, tienen mucho suspenso y muchas veces son de terror, como este caso que es terror psicológico, no es el terror del susto del monstruo, del fantasma que viene y aparece atrás de tu espalda, pero sí es una película que te va a dejar cargadito o cargadita, no es que te vas a ir liviano a dormir. Te vas a quedar ahí medio como pensando todo lo que pasó. Bueno, la hago corta. Un cirujano casado con una odontóloga, dos hijos, familia clase muy bien acomodada, vida feliz, todo marcha bien hasta que en un momento empezamos a ver que un adolescente de 16 años que se llama Martín empieza a frecuentar con distintas visitas y distintos encuentros a este cirujano. Nada, parece como una relación de amistad, uno no entiende muy bien de dónde se conocen, no entienden por qué tienen esa relación de amistad, por la diferencia de edad parece raro, entonces uno empieza a darse cuenta que es un poco paternal el vínculo que tienen. Sí. Y decís, bueno, quizás es el padre, quizás es el hijo no reconocido. Seguís sin comprender, la trama avanza, hasta que en un momento Martín ya se pone denso. Este pibito empieza a ser como un bebé reno y aparece en todos lados. Intenso. Lo sigue claro. Por todos lados. Intenso, ¿viste? Lo empieza a acosar a este cirujano, que es un cardiólogo cirujano, y uno ahí ya se da cuenta que en realidad este pibito tiene un problema con este cirujano, que algo no está funcionando en el vínculo, y como que el cirujano quiere como llevarlo por el buen camino, pero que Martín siempre toma malas decisiones. Claro. Bueno, un día, el hijo menor de la familia, que se llama Bob, se levanta y le dice a los padres, no siento las piernas. Ah, bueno. ¿Cómo? Sí, no puedo caminar. Bueno, corren al hospital, lo llevan, lo hacen ver por todos los neurocirujanos, por todos los máster de los máster de médicos. Sí. No tiene nada, la verdad, no tiene nada. Bueno, queda internado. Sigue apareciendo este Martín, sigue apareciendo este Martín. Bueno, el cirujano le dice, escúchame, tengo a mi hijo internado, déjame tranquilo. Y le dice, escúchame, dame 5 minutos que yo te voy a contar lo que le está pasando a tu hijo. Ah, bueno. Bueno, se juntan y Martín le dice estas frases tan amables. A ver. Mira, esto es así. Si vos no matás a alguien de tu familia, lo que va a pasar uno tras otro es que primero van a perder movilidad, después van a perder el apetito, y en el momento en donde lloren lágrimas de sangre, es el indicio de que le quedan pocas horas de vida y uno tras otro van a morirse todos. Oh, bueno. Tu mujer, tu hijo y tu hija. Entonces ahí nos damos cuenta, y ahí arranca la trama, de qué pasa entre este Martín y este cirujano, y lo podemos resumir como que Martín viene a vengarse de la peor manera, sí, y que este director, que se llama Yorgos Lanthimos, toma un mito griego tiene que ver con un ciervo sagrado, tiene que ver con una diosa que tenía un ciervo adorado y justo tiene la mala suerte de que le matan ese ciervo, sí, entonces toma venganza en la guerra de Troya, más griego imposible. Entonces es una adaptación mágica de este mito en la actualidad con un neurocirujano y un niño de 16 años que viene a vengarse una muerte del pasado. Bastante rebuscada, así que, ¿no? Véanla, está buenísima, es muy intensa, no, sí, es apta para todo público, ni ahí. Nicole Kidman hace de un personaje muy extraño, muy, muy atractivo, pero muy contenido de violencia también. Hay muchas escenas de alto voltaje, muchas escenas de violencia, con lo cual es para gente mayor de 18. Claro. Pero bueno, es un terror psicológico que vale la pena ver. Está bueno. Porque es otra forma de asustarse sin que se vea ningún fantasma. Claro. Así que El Sacrificio del Ciervo Sagrado. El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Agéndelo, Colman. El Sacrificio, sí, del Ciervo Sagrado por Streamio o en la web la consiguen descargándola en algún sitio en que van a conseguir. En plataforma no está ninguna, ¿no? En plataformas estuvo, sí, mucho tiempo, pero ahora por licencia se bajó, ah, y todo hace ver de que son estrategias. Generalmente los grandes directores así mundiales, sí, Lanthimos, sí, es muy conocido en el ambiente, lo que hacen es venden por 6 meses las películas a distintas plataformas y cuando tienen un estreno muchas veces lo que hacen es cierran contratos. Por ejemplo, es muy común que ahora vayan a ver un montón de cosas de Borenstein en Netflix, porque está haciendo una serie que se va a estrenar el año que viene. Entonces hay algunas plataformas que pagan para llevarse sus contenidos, claro, y después estrenan el finalmente la película o la serie en cuestión. Sí. Y otros que con estrategia lo que hacen es, antes de un estreno en cine, bajan las cosas que tienen en plataformas para que luego valgan más al momento de estrenar por tele. Claro. Él es una persona de cine, estrena siempre en cines. De hecho, ha ganado múltiples y muchos premios. Así que, es un director de renombre. Así que ahora no hay nada en ninguna plataforma de Lanthimos. Prontamente vamos a volver a tener todo cuando estrene el 30 de octubre. Bueno, perfecto. A buscarla, entonces. Interesante. A buscarla o esperar un cachito. Yo les recomiendo que vayan a ver a Bugonia. Va a estar muy buena. Es una película que, como ustedes dijeron, que ha enroscado. Bueno, Lanthimos es enroscado, pero acá, como no lo escribió, solo lo dirigió, sí, se nota que es una película mucho más hollywoodense y mucho más de thriller, así que Bugonia no va a ser tan terrorífica, sino va a ser más de acción. Bueno, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? No, yo me traje todo por Lanthimos. ¡Ah! Fue todo Olin. Ah, no, no, pensé que tenía... ¿Está mal? Uy, me estaban apurando y tenía tiempo. No, pensé que tenía alguna otra recomendación. Alguna. No, tengo no recomendaciones, a si ver, quieren. A ver. Les puedo decir lo que no tienen que ver en plataformas. Por ejemplo... Las Maldiciones. ¿Es mala? No me gustó para nada. ¿No? No me gustó para nada. Yo no la vi todavía. Es la de... Y de Valeria no se pudo sacar al Menem todavía de encima. Ah, bueno, hay que verla entonces. Y sigue hablando igual que Carlitos, o sea, hace de una, ¿serio?, persona de Salta, pero habla como riojano, es raro. Claro, yeah, es como, che, ya pasó esa serie, ahora está haciendo otra Carlos. Cosa. Don Carlos, habla todo así, ¿qué, todo Don Carlos? Y no, bueno, es como, está claro. Es como Pepe Argento. ¿La viste vos? ¿Vos, Colman, claro, la viste? ¿Cuál? Las Maldiciones. No, Las Maldiciones. No, la que yo vi ayer, que la vimos con MG, capaz que la vamos a ver, que es post Disney, la del tipo de La Yeta, que también es argentina, que está este actor Daniel Hendler. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se la llama? La Suerte Está Echada. No. Como que es de algo de la mala suerte, ¿eh? No me acuerdo el título. Pero lo vi así de casualidad y... Por Disney la van a pasar, como que va a venir el estreno. Bueno, no me acuerdo. ¿Ya está subida o todavía no? Y sería por Disney, yo no tengo, pero bueno, puedes encontrar por la plataforma de la Chimunguanchada. Sí, usted tiene el aparatito ese. Sí, que vos tenés también. Yo no, sí, yo no, por favor. ¿Cómo? ¿No? ¿Cuál? ¿Pero por qué defienden tanto? ¿Por qué es, claro, por qué son tan puristas? No tiene nada. Yo estoy a favor de la piratería completamente. El Magic. El Magic. Claro, claro, hay que democratizar los, el conocimiento. Con nombre y apellido. El Magic Click. Con nombre y apellido. Claro. Nombre y apellido. Claro, sí. Está bien para mí esas cosas, no está mal. Porque total, si la si querés tener la plataforma, la tenés. Si no la tenés es porque no la podés pagar. No es que claro. uno no... O sea, sí, no es que tampoco te ahorras tanto, digo. Las plataformas siguen ganando dinero, no se van a fundir por... No, obvio. La pregunta del millón, ¿Don Leivas dónde está? Y acaba de bajar a buscar empanadas y bueno, está escuchándonos con los auriculares. Provecho. ¿De qué pide las empanadas? ¿Sabes qué? No sé de qué pidió, porque yo estoy, antes de salir al aire, estoy con un gran problema del trabajo, que bueno, mañana 9 de la mañana tengo que retirar unos insumos por un lugar y la persona encargada, nuestro proveedor, dejó de atendernos y parece que nos estafó, así que estoy tratando de resolver a esta hora, todavía no sé si mañana tengo los materiales para el trabajo. Qué así que yo hoy no pude cocinar, así que bueno, quedó Leivas ahí. Bueno, ¿y qué opinas con respecto a lo de San Lorenzo, rápidamente? No, bueno, él obviamente estaba a favor de que este chabón renuncie, que es un ladrón. Y bueno, y ahora el problema es quién va a venir. Claro. O sea, quién va a presentar lista. Bueno. Pero nosotros no estábamos a favor de la comisión ni de los directivos. Pero bueno, nada, es un mal momento el que está pasando Leivas, la verdad. Bueno, y sí, me imagino. Nadie me imagino. Está pasando buen momento. No sé qué club igual está pasando un buen momento hoy día. No, pero bueno, encima a él se le junta lo del casamiento, que va a tener que desembolsar unos cuantos morlacos. No es un buen momento. No, nos encantaría que, claro, que esté invitado a la fiesta si nos da ese sobre de regalo, ¿no? Estaría bueno. ¿Quién? El sobre. Ah, Moretti. Sí, Moretti, claro. Si Moretti larga el sobre. Estaría buenísimo que... Pero vos tenerlo invitado en la fiesta está bueno. Lo que tendrían que hacer es mandar ya invitación con el CBU. Claro. Bueno, eso es todo un tema para charlar, porque es verdad, nosotros ya la casa la tenemos, claro. O sea, tenemos los muebles, con lo cual no tenemos que gastar, pedir muebles. Tipo, dame una, no sé, 6 vasos, yo ya tengo vasos. Claro, claro. Entonces sí, todo el mundo está preguntando eso y creo que sí, que va a ser con el CBU. Y sí. ¿Vos cómo lo hiciste en su momento? ¿Yo? Y yo porque empecé, estaba de cero ahí. Claro, claro. Ah, por eso, vos tenías lista de regalos. Claro, exactamente. Sí. Claro. ¿Qué hace? Usted se casó, ¿no? Una vez, Colman. ¿Sí? Qué bueno. Qué boludo, mami. Sí, alta fiesta hizo Colman. Claro, sí. Bien que lastraron. Así le fue. Bueno, por eso es una elección y bueno. Un quilombo. Sí, pasa. Elecciones de la vida. Bueno, igual no sé de qué se ríe el muerto del degollado, porque el señor también se casó, ¿o no? Perdón, yo no me casé, ¿no? ¿Casarse, no? No, yo soy soltero. ¿No firmaste? Yo soy soltero. Ah, mira. Claro. Bueno. Después se ponga nervioso, señor. No, tranquilo. No firmé. Claro. Jamás. Decilo. ¿Y no vas a firmar? ¿Eh? ¿No? Sí, ¿no voy a firmar alguna petición que para sumar firma? ¿De otra cosa no? No sé. ¿Vos te querés ir de este plano sin casarte? ¿Y cuál es la diferencia? A ver. No, yo no sé, te pregunto, que vos, explique. No importa la diferencia. ¿Qué es, una firma? No. ¿Qué derecho? No, yo te pregunto a vos lo que querés hacer. ¿Vos no te querés casar? ¿Qué derecho te da la firma? ¿Es lo mismo? No, obvio, es un sacramento. Bueno, eso... Sacramento se lo come con membrillo. Sí, con membrillo. ¿Con queso? Con membrillo va como piña. Claro. Bueno, listo. Entonces, Colman ya apostó al casamiento. Sí. Usted no apuesta al casamiento. ¿Y Lauti? ¿Lauti se va a casar en algún momento? Sí. Bueno. Sí, él dice que sí. Mira. Otro más. Bueno, que mientras tanto disfrute. Sí, que disfrute la soltería. Muy claro. Bien, señorita Broly, le agradecemos, ¿eh? Bueno. Por favor, a ustedes. Esperemos que tengan un lindo fin de... Va a llover, ¿eh? Va a llover. Sí, ya lo sé. Abríense. Así que hay que mirar. Sí, pónganse en botas. Está lindo para ver las películas. Sí. Está lindo para ver las películas y está bueno para ver alguna de terror psicológico como les mandé para que después se acurruquen en la cama y hagan una fiesta. ¡Ay, qué lindo! Y yo que me voy a estar mojando mañana en medio. ¿Qué va a hacer? Vamos a estar pensando. Voy a trabajar en la maratón de Buenos Aires. Vamos a estar pensando mucho en vos, Romy. ¿Qué va a hacer el domingo? El domingo es la maratón de Buenos Aires y estoy trabajando en una actividad que hace Didi. la aplicación Didi, sí, y estoy produciendo eso. Así que voy a estar en medio de un descampado, en Alcorta, en Dorrego y Figueroa Alcorta, sí, todo el fin de semana. Así que bueno, piensen en mí. Sí, por eso. Ya te dije, no, estaba pensando en vos. Pensé que iba a correr la maratón. Sí. No, ¿sabes qué? Va a correr la coneja. 22 kilómetros, ¿qué querés? ¿Qué querés? Bueno, le mandamos un beso enorme. Mándele un saludo a don Leiva y que aproveche la empanada. Dale, muchas gracias. Besitos, chicos. Un beso grande. Chau, chau. Así pasaba la señorita Romina Veraldi y la columna de Una para Ver. Esto es La Iguana, Iggy Pop, que el pasado viernes la estuvo rompiendo toda en el Movistar Arena, aquí en la Argentina. Ahora suena aquí en Que Sea Rock, Iggy Pop. My baby wants to rock and roll. She likes pictures and thought control. She's shopping wild and she's coming down. The Superman couldn't turn her around. She wants to rock, rock, rock. Information and she wants it raw. She don't believe the way they lay things out. She's gotta try it till she's too fucked up. I was the same way once myself. I had a rock, rock, rock, rock and roll. Rock that ship till I cured my soul. I had to rock my way right out of the hole. I had a rock and rock and roll. Going down those empty streets, and you know that other guy's got all the money. He doesn't deserve it. Screw him. Rock and roll. Ah! Ah! Car crash on the gray highway. Body's moving under blankets. The party's in full swing, boys. I high and ready for a fucking new blood. Bodies are needed constantly. Escape is on all history. Voyagers in the animal state. Whoops, here come the assholes. They can smell the money. The meanest little bitch in 13 states. She's what God creates. She gotta rock, rock, rock. We'll be right back. FM 102.9, estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. De 21 a 24, los viernes escuchás Que Sea Rock. Lleno, sí, con obviamente con el último tramo, algo de cartelera. Hoy lo tenemos dos mentes con la cartelera y un poco de info rock. Sí, y yo los estoy mirando. Sí, usted mire tranquilo y tomo y mate. Disfrutando. Es un show de decir los persas en el Movistar Arena el 27 de marzo. Después vamos, tengo que esperar que tengo que abrir la otra página, Arranca. Sabía que tenía que decir esto. El tiempo es tirano, sí, ya lo sé. ¿Nunca hizo radio? Sí, hace muchos años. 25 años de radio. Por acá lo teníamos al Marky Ramón. Espera que me fijo cuál era la fecha que estaba. Bueno, buenas noches para todos. Será hasta el próximo viernes. Hola, muchachos, por favor. Despejando el estudio. Ahí viene el zorro. Por favor. Después tenemos Salta la Banca en Maquena. Esto es para el... ¿Para cuándo? Para cuando vos quieras. Cuando yo quiera. Manejalo. Estoy diciendo lo que yo, sí. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver para el sábado. Para el domingo... Sí, nos pasa uno por ahí y lo llamamos para que venga a hacer la... Lo llamamos. ¿Está chequeado esto? Está chequeado. No sé, lo está buscando. Sí, estás escuchando Que Sea Rock en Radio Box FM 102.9. Cuando el rock suena, las preocupaciones desaparecen y solo queda la magia de la música. volumen y seguí escuchando Que Sea Rock 2025. Muy bien, pasan exactamente 48 ya, de la hora 23. Sí. Volví yo, fue el tiempo de vuelta al diablo. Sí, sos vos, ya sabemos que sos vos el problema, ¿no? Yo qué sé. Aquí estamos, el último tramo de Que Sea Rock, como todos los viernes. Momento de compartir cartelera, algo de Info Rock y efemérides. ¿Estado, don George? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Bueno. Todo tranquilo. Bueno, noche de viernes, como siempre. Noche de viernes. ¿Llueve o no pasa nada todavía? No, por acá está medio como colorado el cielo. Bueno, una cosa. Encapotado. Se viene la tormenta, ¿eh? Se viene, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mañana sí. Dice que va a llover todo el día, ¿eh? Así que está para dormir la siesta mañana. También. Y sí. Entre otras cosas. Parece que va a llover. Bueno. Están cantando los pájaros, sí. Bueno, arrancamos con cartelera directamente de la Baticueva de Lugano. Muy bien, y empezamos por el Weekend. Weekend. O sea, claro, este fin de semana. Exacto. Mañana, sábado 20. ¿Por qué se presenta así? Se presenta la Portuaria. Ah, muy buena la publicidad nueva, Colman. ¿Cuál? ¿Qué publicidad? La publicidad de la tanda. La de la galletita. Ah. Lo contrataron a Colman para hacer esa publicidad. No lo escuché, sí. No escuché nada. Bueno. Después escuché la tanda. Bueno, muy bien. La Portuaria toca mañana en Niceto Club, en Niceto Vega 5510, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y también festejando, bueno, la preprimavera, Sandra y Celeste. También tocan ambas. Se presentan. Bueno, tocan por separado. Ah, está por separado, están separadas, pero Sandra Mianovich va a cantar en el Auditorio Belgrano en Virrey Loreto 2348 a las 9 de la noche. Y también a las 9 de la noche, pero en este caso en el ND Teatro, sí, en Paraguay 918. Allí se presenta Celeste Carballo. ¿Qué le pasó a esa señora? ¿A quién? A Celeste Carballo. Y se vuelve cada día más loca. No, hoy estaba estaba con la negra Bernassi a la mañana. Y ¿hoy? Sí, y tiene la cara que parece un globo. No sé, está. Sí. Pasan los años. No, pero mal, La verdad que me sorprendió. Claro, y ya tiene más de 60. Según Don Colman, cerca de 70. Los 70, sí. Yo era chico, ya cantaba Querido Coronel Pingles. Claro. Y sí, deben andar rozando los 70. Ya lo estoy chequeando. Bueno, chequeando. Los años, listo. Bueno, mientras tanto, yo les sigo contando las presentaciones del Weekend aquí en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores. El Cuarteto de Nos. Llegó el día, El Cuarteto de Nos se presenta mañana en Ferrocarril Oeste, en el Estadio de Ferro, en Avenida Avellaneda 1240. Sí. También tenemos, la Portuaria Niceto, ya lo dijimos. Los Pericos se presentan en el Sheraton de Pilar. Mirá vos. Sí. Sí. ¿Cómo lo interrumpa, Jorge? Sí, 21 de septiembre del 56, la fecha de nacimiento. Bueno, 15 años. Entonces mañana 69 años cumple mañana. 69. Cumple el domingo. Claro. Le pegué el palo, ahí nomás. Ahí nomás, sí, cerquita. Bien, ahí está. Bueno, entonces estábamos con los Pericos en el Sheraton de Pilar. También tenemos mañana sábado 20 a Orgas en La Tapera. Esto es en Anchorena 125 en Varadero, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué más tenemos? Esto es algo que te gusta a vos, Roberto, así que seguramente ya estás tomando nota. El avión, sí, tomando nota y tomando el avión para Córdoba. porque mañana en Córdoba, en su gira, la banda sonora de vida, así se llama el espectáculo, mañana se presenta en Córdoba Alejandro Lerner. No, sí, pelotudo. Buah, muy bien. También mañana, en el marco del Festival Mutante 2025 en Sear Media, van a estar por allí Winona Riders, Buenos Vampiros. Riders. Gracias a Dios. El Nota, Mase y también Lagrimita. Esto es. Entonces, el Festival Mutante en Sear Media, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Avenida Corrientes 6200. ¿Qué dice? En Avenida Corrientes 6271. El festival empieza a las 5 de la tarde y bueno, hasta que las velas no ardan. Y por último, lo tenemos también a Sumo por Pettinato. Sí. Va a tocar todos los hits. Sí, va a tocar todos los hits de Sumo. Esto es en Forest Dan en corre, Tortugas Forest, Open. Corre. Sí. Tortugas Open a las 9 de la noche, señoras y señores. Señoras y señores, Don Colman. Sí. ¿Cómo andan los muchachos de Que Sea Rock? Soy Gambetita La Torre y quiero saludar al pelado que dicen que le gusta la puntita como a mí. Acá tenés. Eso lo mandó el Zorro, yo no tengo nada que ver. Gracias, Zorro. Fue medio del 17 de septiembre, lanzamiento del disco Use of Illusion 1 y 2, el amarillo y el azul de Guns N' Roses. En el 18 de septiembre del 89, lanzamiento del disco Oh Mercy de Bob Dylan para vos. Y después medio del día de la fecha del 88, lanzamiento del disco New Jersey de John Bon Jovi. ¿Ya sí, está? Sí, para vos. Ah, bueno. Hablé demasiado ya. Espera que se me tildó acá. Bueno, una cosa de loco. Bueno. Yo tengo un amigo. Acá estoy. A dos por tres. No. No sé si es el mismo que yo pienso o no. No sé, sea amigo tuyo. Bueno, vamos a ver qué dice acá. Acá tengo la nota. Sí, señor. Sí. Perfecto. Todo chequeado. Fidel Nadal presenta. Soy Gambetita La Torre y quiero saludar al pelado que dicen que le gusta la puntita como a mí. La gente dice. Ese no era Diego La Torre. No sé quién es, la verdad. No tengo idea, che. Fidel Nadal presenta el videoclip de El Poder, nuevo corte de su álbum Raíces Muy Fuertes. Fidel Nadal presenta el tema nuevo, este que se llama El Poder, que refuerza el título y concepto de su último disco. Una canción que trae sencillez, un clásico reggae tranquilo y bailable, donde Fidel deja salir un sonido jamaiquino que mezcla el mensaje de resistencia y de amor. Una vibra positiva, una letra que nos invita a la reflexión sin dejar de lado la cadencia y ritmo. De estas canciones que al escucharlas te modifican y fortalecen. Cuesta dar la vuelta a la hoja, pero cada esfuerzo cuenta. Cada gota moja, acá cada uno hace lo que se le antoja. Pero como se abandona y no se afloja, dice Fidel. A ver si se puede escuchar esto. ¿Cómo no se va a poder? Un poquito. Ah, bien, reggae jamaiquino. Clásico. Power. Sea Rock. Con el chorrito. Se viene la primavera. Unos tienen y no dan, otros dan y no tienen. Así se la pasan, así se entretienen. Unos tienen el poder, otros lo mantienen. Siempre se preparan para lo que viene. Suena en la calle, se escucha hasta en la vereda. Bueno, lo clásico. A lo que vos dijiste, lo del audio recién. A vos te molesta que no sea Diego La Torre, pero no de que te gusta la puntita. Por lo no, que para dijiste. Nada. Y a mí me gusta la puntita. A ver qué puntita. Ese no es Gambetita La Torre, dijiste. Pero no dijiste nada de la puntita. No sé qué puntita. O sea, habla. Que estás acreditando. No sé de qué puntita está hablando. Bueno, Jorge. Que especifiques. Bueno, muy bien. Vamos con lo que va a pasar la semana que viene. No, porque tengo la cortina muy alta. La cortina, ahora sí. Abajo. Sí. ¿Ahora? Bueno, está bien. Ahora está bien. Bueno. Bueno, muy bien. Encontraron finalmente al Puma. El Puma que se prende las manos. Sí, porque el lunes va a estar en el Movistar Arena. ¿Quién? Con los Palmeras. El Puma. No, por favor. Sí. Él o bueno, el bisabuelo. No sé. Bueno, vamos, el Puma con los Palmeras en el Movistar Arena. Y también el lunes, mira qué plan que tengo para vos, Roberto, el lunes. A ver. Juana Molina presenta su octavo disco. Me hacen reír, pero sí, vale, es así. Vale, es sacándola del contexto. Bien. Vale destacar la actuación que tuvo en la serie El Barro. No la vi todavía. Bueno, actuó muy bien ahí, ¿eh? Más bueno, allá de la música, ¿no? Sí, claro. Bueno, actúa bien con Juana y sus hermanas. Juana sí, y sus hermanas. Claro. ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo. Mamá. Bueno, este disco se llama Doga. Doga. ¿Droga? Doga. Ah. ¿Toda? Doga. ¿Boga? Como un dogo, pero femenino. Claro. Está el dogo, claro, la doga y la doguita. La doga. Y la droga. Sí. Bueno, muy bien. Lo presenta en Bebop Club, en Uriarte 1658, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y ya nos vamos al fin de semana que viene, viernes 26 y sábado 27. Los Auténticos Decadentes celebran los 30 años de Mi Vida Loca en el Movistar Arena. También el sábado 27, así es, tenemos en el Club Paraguay a Eruca Sativa, sí, que allí en Marcelo T. de Alvear 651, esto es en Córdoba. También llegó el día, la semana que viene, el sábado 27, Enrique Bunbury se presenta en el estadio de Ferro. ¿En qué estado? El tema, ¿en qué estado se presenta? Sí, vamos a ver. Esperemos cómo viene. Que esté bien de la garganta. Sí. En Avellaneda, 1240. También el sábado que viene, el sábado 27, los Paralamas, en este caso, se van a presentar en Sear Media, en la Avenida Corrientes, 6271. Indios, el sábado 27 también, se presentan en Rosario. Tenemos, esto es todo el fin de semana que viene, el sábado 27, a Silvestre. ¿Qué pasó? Que vuelva el zorro, que no, vuelva ya, que vuelva. Ya le dije, me han acá toqueteado la, bueno, la consola. Si a vos te gusta, te toqueteen. Si vos dejás, te toqueteen, después te quejé. Así. Bien. Sábado 27, Silvestre y La Naranja se presentan en el Estadio Malvinas Argentinas, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y como que sea rock, es amplio en cuanto a la música. Y antes de que se vaya de gira, lo tenemos a Raúl Lavie. No. En Avellaneda. Sí, por eso. Aprovechemos. Sí, no, está. Lo tenemos a Raúl Lavie en Avellaneda. En Avellaneda Slots. Ahí en. Hay varios shows ahí en. La Flor y Mitre, claro. Sí. Bueno, donde por eso. El viejo uno cine. De. Onsari, perdón. ¿En dónde? En Onsari y Mitre. Wilde, donde estaba el viejo cine Wilde. Ex Cadorna. ¿Pero qué tiene que ver con el Avellaneda Slots? ¿Y porque es un bingo ahora? No, pero este es el bingo de la Avellaneda, ahí en el centro, en la bajada del puente. Ah, entonces Mitre. Ah, hay que ver cuál de los dos, entonces. Por eso, 200. Avenida Mitre 200. Bueno, no me dejaron decir. Ah, disculpe. Avenida Mitre 219. Bueno, ahí era el viejo cine San Martín. ¡La puta que me parió! Bueno. Muy bien, ahí entonces, en la Avenida Mitre 219, el sábado El sábado que viene, el sábado que viene, Raúl Lavie cantando y presentándose allí. Bueno, debajo del puente. Muy abajo. Debajo del puente hay una canción de Ariel Roth. Debajo del puente. Si quieres saber cuál es la verdad. Estamos con todo, porque nos estamos pasando el horario. Bueno, dale, querido. ¿Algo más, George, que haya quedado en la gatera? No, nada. A ver, voy a ir con algo de a ver si llego acá a fin de año. Hay que ver si llegamos nosotros también. Sí, sí, hay que ver si llegamos. Tenemos, bueno, a los fundamentalistas del aire acondicionado el sábado 6 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. Y por aquí tenía a los Divididos, que se presentan en el Teatro Flores el domingo 14 de diciembre. Pero ya están todas las entradas agotadas. Ah, bueno. Claro, ya le queda chico. Ya le queda chico a Divididos eso. Bueno. Sí, y cerramos con Él Mató a un Policía Motorizado, que el sábado 20 de diciembre se van a estar presentando en el Estadio de Obras Sanitarias, en la Avenida del Libertador 7395. Muy bien. Señoras y señores, entonces, hasta aquí hemos llegado. Sí, ahora sí, gracias. Vamos a contarle rápidamente a las personas que hicimos posible el capítulo 216 de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia da Porta, un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire, el señor volvió, lo esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Operador Guantes de Amianto. Hoy no tengo la cortina, la supervisión técnica. A cargo del señor Damián, el zorro, príncipe encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, caballo de polo, rosca floja. Jeremías Ledema Cataja. Sí. Y Spadea. Alguno más me comí. Estará la próxima semana una nueva edición de la sección Rock Mix. El señor Hernán Carlos. Le mandamos un saludo grande. Salud. Estuvo ausente. ¿Qué pasó? Se tildó todo acá. ¿Qué tacó? ¿Qué pasó? Hay algo que anda mal. Muy bien. Los columnistas, hoy estuvo presente en la columna Una para Ver. La señorita Romita Veraldi. Vendrá la próxima semana. Entonces, una nueva edición del maestro Don Juan. Columna. ¿Arranca o no arranca? Escuela de rock. No, pues se me tildó algo acá. Sí, yo tengo un amigo que se tilda acá, pues, Juan Carlos Cardoso. Bueno, nos quedamos sin aplauso. Y más adelante vendrá una vuelta más con el señor Jorge Pietrafesa. Salud. Bueno, muy bien. Grandes los aplausos. A un vivo. Sí, a un vivo. Apoyo logístico y edición de video de la productora Fantasma, obviamente. Un beso grande, amor, como siempre. Gracias por estar y aguantar en Que Sea Rock. Gracias. Saludos. El aguante, siempre el aguante. Artística Voz en Off y Ediciones. El Citro Air Master Edition. Salud. Saludos a su baticuela. Salud. No sé qué pasa esto. Me parece que se está quedando sin pila el ratón. todo bajo la atenta mirada de los viejitos Piolas Producciones, y te hicimos compañía en la conducción. Sí, señor Jorge Pietrafesa. Saludos. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y del otro lado del no vidrio, el señor Roberto Carlos Ocito, interactivo Winnie Pooh Panda PT Hormiguero Ortiz. Gracias. Cric. Muy bien. Se tildó cara el mus. Bueno, y ahora tildado, el Lautaro está por ahí. No sé, se fue, se tomó el palo. Ahí deja los pulgares para arriba. Salud. Listo, ¿nos vamos? Un besito, MG, te amo. Tapeando con la cena. Nos vamos escuchando a Guasones en vivo desde la placa Vivo en Luna Park. Sí. Nada más, nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. Si Dios quiere. Chau, bueno. George. Adiós. Feliz primavera, chao. Feliz primavera, ahora te llevo la flor, toma. Sí, agarra a ver. Nos vamos con los Guasones, chau.